Hola amigos y amigas del reino de Neverland, bienvenido a una nueva pildorita. En esta ocasión, esta pildorita vamos a dejar aparcado un poco lo que es el mando y vamos a irnos a cuando muchos de los que fuimos niños en los 80, ¿no? Hubo un juguete, ¿no? Que era el más preciado por todos nosotros, ¿no? Y ese juguete era He-Man y los Masters del Universo. Hoy, 23 de julio, se está estrenando en la plataforma Netflix la nueva serie de animación de los Masters del Universo. Después de muchos años de sequía de los Masters, de proyectos que no han llegado a buen puerto, de la mano de Kevin Smith, pues nos llega una nueva serie de los Masters del Universo. Pero, ya os digo, en esta ocasión vamos a dejar aparcado el mando un ratito, porque también al final hablaremos que los Master He-Man y los Master Universo también han tenido su momento en el mundo de los videojuegos. No ha sido muy afortunado, pero bueno, ahí han estado esos videojuegos, que hablaremos de ellos al final un poco. Pero hoy la idea es hablaros del origen de esos muñecos, ¿no? Que para muchos de nosotros fueron igual de importantes que cualquier consola, ¿no? Era el juguete más preciado que podíamos desear. Era un afán de coleccionismo increíble. Como ahora a la vejez tenemos los famosos amigos de Nintendo, pues los Master Universo eran los amigos de esa época prácticamente. Coleccionarlos a todos era un sueño. Tener el castillo Grayskull, el castillo de la serpiente. Eran cosas que, madre mía, es recordarlo y se me pone la piel de gallina. Pero en esta peldita no estoy solo. Me he traído a un muy buen amigo, compañero podcaster en algunos podcasts que participo, y para mí, ya digo, es un honor que esté en el reino de Neverland, Antonio Monfort. Antonio, muy buenas noches. Muy buenas, pues el lujo es mío, un privilegio compartir otra vez micrófonos contigo, Sergio, un lujazo. Sí, Antonio, yo te agradezco que estés esta noche aquí grabando conmigo este especial. Y bueno, para quien no conozca a Antonio aparece, bueno, ¿en qué? Creo que terminamos antes y decimos los podcasts que nos aparecen, ¿no, Antonio? Yo donde me dejan rajar un ratico, ahí que voy. Ahí que voy. Bueno, Antonio lo podía escuchar tanto en podcasts como El Legado de Cristo, ¿no? Que ahí sí somos compañeros. Sí. En la órbita de Endor, en el sótano del planet. En el garaje del DeLorean. El DeLorean, sí, señor. Y ahora con Stream Marvel, ¿no? Tienes un proyecto también. Sí, hemos hecho un podcast dedicado a personajes Marvel para la plataforma Podimo, que se llama Los Archivos de S.H.I.E.L.D. Y bueno, pues ahí está, con el amigo Stream Marvel, hablando de Marvel, valga la redundancia, ¿no? En esa otra plataforma, y ha sido una experiencia nueva, y bien, muy bien, chulo. Muy chulo. Y es que yo tengo que decir que Antonio, los que tenemos la suerte de tener su contacto en WhatsApp, cuando necesitamos saber algo del mundo de los superhéroes, Antonio es nuestra enciclopedia, prácticamente. Y bueno, hay que decir que Antonio también es el autor del libro Secret Origin, Historia y Evolución de los Superhéroes, que de la editorial Héroes de Papel. Y bueno, Antonio, antes de meternos así en profundidad con los Masters, darte la enhorabuena también por el libro. Yo tengo gracias. La suerte de tenerlo en mi colección y chapó. Muchas así gracias. Que neverlandiano, ya sabéis, si estáis interesados en conocer la historia, el origen de los superhéroes, este libro es el vuestro. Y bueno, pues vamos a empezar un poco, ¿no?, a hablar de la materia, ya nos vamos a entrar sobre He-Man y los Masters del Universo, porque mucha gente, Antonio, se pensará que esto fue primero la serie de animación y vinieron los muñecos, pero todo lo contrario. Sí, efectivamente, Masters del Universo es una de las pocas franquicias, digamos, que tiene su origen precisamente en los muñecos. Normalmente otras grandes franquicias jugueteras, ¿no?, por ejemplo las Tortugas Ninja o otros personajes, tienen su origen en algunos casos en el cómic, otros en el cine, otros en series de animación que derivan en muñecos, pero Masters del Universo no. Masters del Universo tiene un origen bastante curioso, porque en definitiva no deja de ser la reacción que tuvo Mattel ante el hecho de que había perdido los derechos de los muñecos de Star Wars, o más que perderlos, simplemente no los había cogido. Es decir, cuando el pobre George Lucas, el George Lucas el pobre, o sea, no el de ahora ni el de después de Star Wars, el pobre, ¿no? El que iba por allá por 1976 llamando a las puertas, oiga, mire, que tengo una peliculita pequeña de ciencia ficción, que está muy baja y tal, pues bueno, se encontraba con muchas puertas en las narices, ¿no? Y una de esas puertas en las narices fue la de Mattel, que dijeron, este hombre, las películas, los muñecos basados en películas no funcionan. Y bueno, tenían razón, habían hecho muñecos de Furia de Titanes, por ejemplo, del Planeta de los Simios, y no habían funcionado muy allá, que digamos, ¿no? Entonces viene este con su peliculita de ciencia ficción y dice, esto no. Bueno, Lucas acabó en Kenner. Kenner, evidentemente, pues lo petó muy fuerte cuando se estrenó Star Wars y fabricaba las figuras de la película de Star Wars, y de pronto el gigante que era Mattel, pues se había encontrado pues que le habían pasado por la izquierda, ¿no? Como Capitán América Falcon, ¿no? Que te adelanto, ¿no? Ya, ¿qué ha pasado? De hecho, Antonio, quiero recordar, ¿no? Que Kenner no estaba preparada después para lo que se le vino encima, para ¿no? Nada, para nada. Para nada, de hecho es famosa la anécdota de que las primeras navidades, ¿no? Después del estreno de la película, vendían cajas vacías con una especie de cupones que tú podrías canjear cuando las fábricas hubieran por fin fabricado las figuras, porque no dieron abasto para la demanda, ¿no? O sea, realmente Star Wars también en la industria del juguete lo cambió todo, lo puso todos patas arriba y tal, y nadie vio venir eso. Entonces, ni bueno, y Mattel tampoco, de hecho, precisamente Mattel no lo vio venir, ¿no? Entonces fue cuando, pues evidentemente, los CEOs y la gente de Mattel se pone las pilas y coge a sus creativos y dice, señores, que tenemos que hacer algo, tenemos que intentar volver a recuperar nuestro mercado, a ver qué se os ocurre, porque está la cosa muy mala, digámoslo así. Entonces el que, por lo visto, había dicho que no a Lucas y que ahora estaba intentando mover el tema, era un tal Ray Wagner, que este, pues básicamente es un poco pues el que mandaba en Mattel en esta sección en aquella época, ¿no? Y este es el que coge a varios de sus creativos y les dice, oye, dadme ideas, a ver qué sacamos de aquí, ¿no? Y aquí llegamos a uno de los puntos oscuros, ¿no? Del tema Masters del Universo, porque es que aún a día de hoy, yo creo que para siempre... ¿Quién los creó, ¿no? Claro, claro. Ese va a ser un poco el primer hueso que te vamos a encontrar por aquí, ¿no? Que es el hecho de que hay dos personas, sobre todo, que son Roger Sweet por un lado y Mark Taylor por otro, que se pelean entre ellos adjudicándose ser los padres de He-Man, ¿no? Cada uno de ellos, ¿no? Además se llevan a matar entre ellos y se han dicho de tómelo bonito y todo lo que pasa, esas cosas, ¿no? Esta es un Bosque y Bill Finger segunda parte. Sí, cosas así. Además, personalmente, me puedo equivocar, pero yo creo que tanto el uno como el otro exageran, o por lo menos quitan mérito al otro, ¿no? Porque, a ver, por un lado, Roger Sweet es un poco el que recoge esa orden de los jefazos de Mattel y es el que empieza a desarrollar, digamos, la idea de la nueva línea de juguetes. Lo que pasa es que lo que hace Roger Sweet en un principio es coger otra línea de juguetes que existía, los Big Jim, y a partir de varios Big Jim empieza a esculpir, así con masilla y tal, empieza a hacer tres modelos para una nueva línea de juguetes, ¿no? Uno de esos nuevos, una de esa línea, él presenta tres prototipos. Uno es un soldado, otro creo recordar que era, bueno, el otro era un bárbaro así tal y cual, y el otro creo que era un astronauta, ¿vale? En plan, bueno, entre estos tres tenemos que, a partir de estos tres, tirar para adelante, ¿no? Y el que eligen, digamos, los jefazos en un principio es el bárbaro, el que tiene aspecto de bárbaro. Recordemos también que estamos en los años en que la película de Conan el Bárbaro pues también va a funcionar muy bien, y parece que de hecho Mattel tuvo también una intentona de hacer muñecos de Conan, pero ahí el problemilla que tuvieron es que se dieron cuenta de que la película de Conan, la primera, la de Schwarzenegger, pues era de todo menos para niños, con lo cual pues como que no era una gran idea lo de hacer muñecos para esa... Pero aún así, no sé, lo mismo me equivoco, creo que después que esto a Mattel también le trajo cola, ¿no? Sí, porque hubo un tema de un juicio, porque claro, por lo visto pues había un acuerdo para hacer esas figuras, luego también hubo temas de cuando los Masters fueron exitosos y tal, pues hubo denuncias de copyright porque se suponía que estaban basados en esa línea de juguetes de Conan que nunca se llegó a producir, con lo cual hubo demandas por parte de unos contra Mattel porque habían copiado esas ideas de otra parte, eso hubo un juicio, se descartó, o sea, Mattel ganó en ese sentido de que no se demostró que hubiera efectivamente un plagio en ese sentido, pero siempre ha estado por ahí de fondo la idea, ya digo, nunca del todo demostrada, pero siempre insinuada, de que esa proyectada línea de juguetes basado en la película de Conan el Bárbaro, no tanto en la película que vimos finalmente, sino en uno de los guiones preliminares que hubo de la película, que presentaba algunos elementos que ciertamente sí que tienen en común con lo que luego sería la primera hornada de Masters del Universo, ¿no? Por ejemplo, un enemigo con la cabeza, un demonio con la cabeza de calavera, relativamente parecido a lo que luego sería Skeletor y cositas en esa línea, ¿no? Pero bueno, como te digo, esto se zanjó en un juicio y tampoco tal, ¿no? En un principio lo que pasaba es eso, que Roger Sweet presenta este prototipo, esas tres líneas, le aceptan la figura del bárbaro y a partir de ahí los diseños van a parar al otro contendiente en el tema de la creación de todo esto, que es Mark Taylor, ¿no? Mark Taylor es un ilustrador de la plantilla de Mattel que se dedica pues a hacer pues eso, los dibujos de los juguetes, o sea, de las cajas de los juguetes, el packaging, etcétera y tal, ¿no? Entonces, claro, los primeros diseños, que todavía no son, todavía no llevan ni siquiera el nombre de He-Man o de Skeletor y tal, pero ya anticipan esos personajes, son de Mark Taylor, efectivamente, ¿no? Así que entre los dos, digamos, uno pone una cosa, el otro tal. Realmente lo que ocurre en definitiva es que He-Man o los Masters del Universo no son ni mucho menos, y ya lo iremos viendo, creación de una sola persona, ni siquiera de dos, sino que se desarrollan por una empresa en la que cada uno va aportando sus temas y va aportando algún tipo de contenido. Y luego es una franquicia, y lo iremos viendo, que no tiene un canon fijo y que se va desarrollando, sino que cada versión va cambiando cosas y va modificando cosas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, estos dos desarrollan esta primera línea de juguetes que son básicamente diseños visuales, en el sentido de decir, bueno, estos personajes no tienen, como decía, una mitología detrás. Hay una estética, hay un aspecto que se inspira muchísimo en los dibujos de Fran Frasetta y en las portadas de las novelas de Conan y de los cómics de Espada Salvaje, y sobre todo pues eso, en este tipo de ilustraciones que iban a veces por el camino de la espada y brujería, a veces por la ciencia ficción, y eso es lo que se trae al mundo de los Masters del Universo. Pero la primera hornada, digamos, de figuras, de diseños y tal, pues tienen historias muy esquemáticas, ¿no? O sea, se habla de Skeletor como un demonio, de que viene otra dimensión, He-Man es una especie de bárbaro que se le cambia el color del pelo precisamente para alejarlo de Conan, o sea, Conan es moreno y He-Man acabará siendo rubio precisamente para diferenciarse, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, es todo muy verde, ¿no? Pero con eso van a hacer efectivamente su primera línea de juguetes, que tienen el brillante acierto de hacerlos mucho más grandes de lo que es normal en aquella época. Es decir, las figuras que hasta entonces tenían éxito, por ejemplo, lo que decíamos de Kenner y Star Wars, eran figuras tipo pues Guillou, que miden más o menos pues casi 4 pulgadas, 3,75, una cosa así, un poquito, más o menos como un palmo, menos de un palmo, ¿no? Eso es lo normal que medían algunos de los muñecos para críos en aquella época. Había otras series más grandes y tal y cual. Los Big Jim, aquellos que te comentaba, etcétera, que eran de Mattel. Pero la cuestión es que lo que decide Mattel es decir, vamos a cambiar el tamaño, el modelo del muñeco. Vamos a hacerlo más grande que los Guillou. Vamos a hacerlo más grande que las figuras de Star Wars. Pero no tan grande como el Big Jim para que al niño le quepa en la mano el juguete. Pero lo vea grandote y lo vea poderoso y lo vea tal. Y yo creo que fue un acierto completo, un acierto de 10 absolutamente, porque era una figura imponente la que diseñaron y tal, ¿no? Y bueno, pues con todo eso se maquina, como te digo, la primera hornada de muñecos de Masters del Universo. Cuando estos muñecos se presentan a las grandes cadenas de jugueterías, el director de marketing de Mattel, Mark Ellis, claro, las compañías le dicen a este hombre, oiga, mire, que es que resulta que están muy bien los muñecos, todo lo que usted quiera, pero ¿qué historia tienen? Es decir, no hay historia en estos personajes, ¿no? O sea, ¿a qué van a jugar los niños, ¿no? Pueden ser muy bonitos los muñecos, pero ¿de qué va esto, ¿no? No hay serie de animación, no hay otra cosa, ¿no? No hay una película, ¿no? Que te puedas un pilar ahí. Efectivamente, no hay nada de todo eso, ¿no? Entonces, este hombre instintivamente ahí mismo lo que se le ocurre es decir, bueno, es que cada personaje de estos va a tener con él un pequeño cómic que va a explicar su historia. Eso se le ocurre ahí mismo, in situ. O sea, realmente no estaba planeado. Era como un plan, tengo que venderle la idea a esta gente y como sea. Y cuando le plantean esa duda y esa incertidumbre, dice, no, no, es que va a llevar un cómic explicando la historia del personaje. Ah, genial, muy bien, estupendo. Vale, ¿quién va a hacer el cómic este? A mí me parece una idea. No, es que la historia de los Masters en esta etapa primigenia es una colección de ideazas y de talento, porque estamos hablando de un montón de ideas súper acertadas, el tamaño, la escultura. Luego Masters del Universo va a ser una franquicia, que eso lo va a tener ya siempre, que va a mezclar esos dos conceptos tan de moda en aquella época y que molaban tanto, que es la espada y brujería de esas fantasías de Conan y de Frazetta y todo aquello con... Y la tecnología. Efectivamente, la ciencia ficción que venía del mundo de Star Wars. Claro, mezclar esas dos cosas en un mismo elemento, si lo mezclas bien, puede ser la leche. Y esta es la fuerza que tenía Masters del Universo cuando aparece, ¿no? Yo siempre lo comparo, el atractivo que tenía esto, pues precisamente a cuando veías una portada de un cómic, pues como aquí en España era lo de Zona 84 o 1984, que luego las historias de dentro pues te podían gustar más o menos, o ni siquiera leerlas, o vete a saber, pero tú veías una ilustración de esta gente, pues yo qué sé, Boris Vallejo, Fran Facetta, toda esta gente que estamos mencionando, y aquello, solo aquello te sugería un montón de historias, una aventura, detrás de aquella ilustración podían pasar mil cosas. Esto es un poco lo que ha pasado con Masters del Universo, ¿no? O sea, esos primeros personajes aún no tenían una historia, pero sugerían tanto, atrapaban tanto la imaginación de los críos de la época, que capturaban completamente, ¿no? Y bueno, para escribir esa primera hornada de cómics, en primer lugar se ficha a Donald F. Glatt, que este hombre básicamente es conocido porque es el que escribió la novelización del Imperio Contraataca. Básicamente, entonces hay una especie de acuerdo a través de con DC Comics de por medio para hacer unos pequeños libretitos, unos mini cómics que irían con esto. Y claro, con estos mini cómics viene lo que sería la primera mitología o el primer canon de Masters del Universo, que es el que crea este Donald F. Glatt. Y ahí tenemos ciertos elementos, algunos de los cuales perdurarán y otros desaparecerán o cambiarán completamente, ¿no? Por ejemplo, pues en esta primera fase, He-Man no es todavía el príncipe Adam, que todavía no ha aparecido en este momento, sino que es una especie de bárbaro que vive tranquilo en los bosques y tal y cual, y una hechicera con forma de serpiente o ataviada con tótem de serpiente le dota de una serie de poderes a través de una serie de armas mágicas, que son el peto ese que lleva con esa especie de cruz, el escudo, sí, el hacha y tal y cual. Es decir, que no existe todavía el concepto del poder de Grayskull, todavía no existe la idea de esa transformación. O sea, en primer lugar, pues eso, es la historia de un guerrero noble y tal, pero que viene de una tribu de gente que vive ahí tranquila en sus cosas ahí en el campo, y que una hechicera le dota de ese tipo de poder para enfrentarse a un demonio que viene de otra dimensión, que es Skeletor, y que tiene su guarida primero y enseguida pasa a ser un foco de poder y tal, en lo que sería el castillo de Grayskull. Y por ahí más o menos, claro, es donde empieza el tema de los... Y tanto el origen de He-Man como el de Skeletor va a evolucionar, va a cambiar. Claro. El de Skeletor creo que ha cambiado varias veces. Sí, con mi historia y demás. Y Antonio, no quiero cortarte, pero sí te quiero preguntar, ¿cuándo llega la idea, ¿no?, de la doble identidad? A ver, hay una primera versión del Príncipe Adam que ya aparece en algunos de estos minicómics un poquito más tardíos, pero todavía no es el Príncipe Adam que conoceremos luego. Básicamente, la idea de la doble identidad y del Príncipe Adam, la transformación, Grayskull como fortaleza de poder que une la magia de todo el universo y todo ese tipo de cosas, se incorporan cuando viene la serie de televisión de He-Man y los Masters del Universo, ¿no? La serie de televisión viene también a través, evidentemente, de las peticiones de las grandes jugueteras, que básicamente cuando les venden la idea del minicómic dicen, pues muy bonito y tal, pero es que los críos de 5 años no leen. Así que estáis tardando en hacer como mínimo un especial animado, o sea, un especial de dibujos animados para que lo vean los críos. Así que se pusieron las pilas los de Mattel y llamaron a la puerta del estudio Filmation. Estudio Filmation llevaba haciendo series de muy chulas, vamos a decirlo así, desde los años 60. Y había hecho, eso sí, producción básicamente en Estados Unidos, era un estudio de animación que nunca había trasplantado sus estudios a Japón ni había buscado un, digamos, abaratar costes yéndose fuera. A cambio de eso, lo que hacían era abaratar costes a base de emplear truquillos para que la animación fuera más, bueno, más chusquera, digamos, pero y repetir planos y cosas por el estilo, pero ellos mantenían su estilo, ¿no? Y ellos habían hecho series, pues, de Superman, de Shazam, de Tarzán, de Flash Gordon, que todas habían sido bastante, bastante exitosas. Antonio, pero antes de profundizar en la serie de animación, ¿cuándo es el boom, ¿no? De que los Masters se convierte en un éxito y Mattel empieza a sacar más muñecos? Porque al principio quiero recordar que era solamente He-Man y Skeletor. O no sé si había alguno más. Sí, había alguno más. A ver, básicamente esto va pues como siguen yendo hoy en día las cosas de las oleadas, digamos, de, o las waves que llaman de figuras, ¿no? Primero sale una primera wave, que es la que sale en la temporada del 81-82 en Estados Unidos. Hay que decir que aquí en España siempre vamos a tener un retraso de varios años con respecto a Estados Unidos con todo lo que le pase a Masters del Universo. Por ejemplo, cuando la franquicia murió, aquí en España estaba más viva que nunca. O sea, cuando murió en Estados Unidos o estaba agonizando, aquí en España estaba más viva que nunca porque aquí nos llega como 2 o 3 años más tarde, ¿no? Y eso se va a pasar siempre así. Pero bueno, para hacernos una idea, nos centramos en la numeración, digamos, americana. Para hacernos una idea. Y la primera hornada, la primera wave o la primera oleada, digamos, de figuras de Masters del Universo llega entre el año 81 y el año 82, temporada 81-82. ¿Y qué trae? Pues la versión básica de He-Man, la versión básica de Skeletor, Man at Arms, el lugarteniente amigo de He-Man y tal, Beastman, el ayudante salvaje de Skeletor, el Battle Cat. Y en principio sacan, son estos. Es decir, el protagonista es su ayudante y en el caso de He-Man, el Battle Cat, el tigre que pelea. Pero ese Sí. mismo año, un poquito más tarde, ya se unen también a la primera Wave y se consideran de la primera Wave también, pues personajes como Tila, Merman, Stratos, Zobak y también, sobre todo, el playset del Castillo de Grayskull. Esto es un poquito Y lo que. Antonio, Dime, dime. y la, mi pregunta es, ¿fue un éxito inmediato o los Masters tardaron en arrancar? Porque la verdad nosotros ya tenemos en el recuerdo, ¿no? Esas figuras míticas, ese club de los Masters del Universo. Sí. Pero cuando en Estados Unidos fue un éxito inmediato, tardó o tardó en explotar. No, no, no, fue un éxito inmediato. Fue un éxito inmediato. Lo que te decía, el aspecto de las figuras era rompedor con respecto a lo que se estaba haciendo en aquel momento en Estados Unidos. Sobre todo, los dos grandes competidores de ese momento en líneas de juguetes masculinos, o sea, para niños, sin contar Barbie o este tipo de cosas que eran para niñas, tenías a los G.I. Joe y tenías a los muñecos de Star Wars de Kenner, digamos, ¿no? Hasbro tenía a los G.I. Joe y Kenner tenía a los muñecos de Star Wars. Y tanto uno como otros, pues eran figuras de, pues eso, de casi 4 pulgadas, 3 cuartos, 3 cuartos de pulgada, una cosa así. Estos Masters eran pues bastante más grandes que estos. Entonces eso era impactante. Pero luego lo que decimos antes, los diseños del blister, del muñeco, lo hacían grande. Esa especie de rocas explotando, las letras ahí, grandes Masters del Universo, el título grandilocuente, ¿no? O sea, en plan, esto es como patente, grande, lo más grande que hay que puede ser, pues un Master del Universo, ¿no? Una cosa que llamaba mucho la atención a los críos, les flipaba mucho esa grandeza. Paradójicamente, eran figuras caras, no eran baratas. Aunque Mattel reciclaba muchísimo los moldes, porque de hecho lo que hicieron durante toda la línea prácticamente, aunque luego según avanzaban los años iban metiendo Era moldes idéntico. nuevos. Era el mismo molde para todas las figuras, o sea, a ver, tenían como dos o tres tipos de, por ejemplo, dos tipos de brazos, dos tipos de cuerpos, dos tipos de piernas, y luego iban combinando esto y pintándolo de formas distintas. Entonces, si tú te fijas, por ejemplo, en el cuerpo de He-Man y el cuerpo de Man-At-Arms, son iguales. Lo único que el de Man-At-Arms está pintado de verde y el de He-Man pues es color carne porque se supone que va prácticamente pues desnudo o en calzoncillos, ¿no? Vale, pero son iguales. Entonces, por ejemplo, pues si tú miras el cuerpo de, por ejemplo, pues el de Beastman, por ejemplo, pues es idéntico, por ejemplo, al cuerpo de Mossman, que es la misma figura pero repintada. Armaduras de un personaje que son iguales que las de otro pero de otro color. son ese tipo de cosas que se hacen simple y llanamente para abaratar costes. Y Mattel en esto lo clavó, porque, como te digo, reciclando moldes y por tanto reciclando costes, consiguió una variedad y una panoplia de figuras impresionantes, ¿no? Entonces, ninguno de los críos de aquella época nos fijábamos en que realmente nos estaban vendiendo el mismo muñeco combinado de diferentes maneras, ¿no? Se las apañaron muy bien para vendernos diferentes personajes y que nosotros comulgáramos con esa idea, ¿no? Los personajes femeninos, por ejemplo, Tila tiene el mismo molde, exceptuando la cabeza, que Evelyn. Son idénticas. Lo único que se cambia es la pintura, claro. Bueno, y esto fue un afán de coleccionismo por todas esas figuras, ¿no, Antonio? Que sería increíble. Aparte porque cada X te sacaba una nueva hornada, como has comentado, sí. y ya no solamente las figuras, los vehículos, claro. El castillo, era un no parar, sí. Se había creado una burbuja. Claro, al ser un éxito tan inmediato, Mattel se dio cuenta que por fin tenía entre las manos algo muy grande. Muy, muy grande. Y evidentemente, pues empezó la máquina de hacer churros, empezó a hacer churros, pero a toda mecha, ¿vale? O sea, rapidísimamente. Y empezaron a aparecer, pues efectivamente, de todo, ¿no? O sea, más y más y más personajes, por una parte. Por supuesto, un montón de vehículos, playsets. Aparecieron también, pues, toda clase de variantes de He-Man y Skeletor, es decir, al principio He-Man y Skeletor pues tenían la forma básica, sus trajes clásicos, ¿no? Con los petos aquellos que llevaban y tal, pero enseguida aparece pues el Battle Armor, por ejemplo, que es la versión armadura tanto del uno como del otro. Luego aparecerán pues diferentes variantes, ¿no? Que si el Power Punch, que si el puño boleador, la espada luminosa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo el primer He-Man que tuve fue el puño de trueno, ajá, creo recordar que se llamaba. Muy bien, sí. Que tenía, le metía la mochila a los petardos. Efectivamente. Sí, ¿vale? Sí, que sí. Yo nunca se los puse porque no me gustaba, pensaba que se podía romper el He-Man. Sí. Y claro, y después del trabajo que me costó que mis padres me regalaran para Reyes un He-Man, sí. Pues yo de pensar que le podía pasar algo al He-Man, no. Claro. No, es que además otra característica que tenían los Masters prácticamente siempre es que tenían, ¿cómo lo llamaría? Pequeños truquitos, pequeñas cosas que hacían las figuras, ¿no? Para empezar, todos tenían lo que llamaban el giro de cintura, que básicamente era que tenían un muelle dentro que cuando tú los girabas, ¡pum!, volvían otra vez a su posición original como si estuvieran ellos atacando, ¿no?, a la figura que tuvieran delante, ¿no? Pero esto era muy básico, porque luego empezaron a aparecer pues personajes que, yo qué sé, los doblabas y estiraban el cuello, otros que disparaban agua, otros que se plegaban como si fuera una roca, otros que tenían las manos de tal manera que cuando bajaban el resorte golpeaban con la mano, no sé qué. O sea, casi todos tenían algún tipo de truquito así que decías, hay un puntito extra ahí en la figura, ¿no? Que no es solo la figura, sino que tiene otras cosas y tal, ¿no? Y bueno, pues eso prácticamente cada año iban apareciendo nuevas y nuevas Wave, cada una más grande, y ya te digo, a partir de ese año 82 y en adelante. Y por supuesto, los mini cómics que iban con ellos, que por cierto tenían, por ejemplo, el arte de Alfredo Alcalá en muchos casos, o sea que bueno, trabajaba gente de primera línea en ellos, que eso es algo que también se reproducirá luego en la serie de animación, porque la serie de animación te puedes encontrar gente escribiendo pues nada menos como Paul Dini o Jan Michael Straczynski, que luego pues todos sabemos que han sido primeras espadas en lo suyo. Exacto, unos grandes guionistas. Straczynski, su etapa en Spider-Man, pues amada por muchos, odiada por otros. Yo de los que, para mí el Spider-Man de Straczynski me encanta. Uh-huh. Pero bueno, es una opinión personal, pero Straczynski es un gran guionista. Y bueno, ya que antes te corté sobre la serie de animación, creo que habíamos hablado que era Filmation, ese estudio famoso por el copia-pega, ¿no? Uh-huh. Digamos. Sí. Era tremendamente famoso por eso, porque era su marca de fábrica. O sea, es que realmente, bueno, Filmation, como te decía, o sea, muchos estudios de animación de la época lo que hacían era abaratar costes a base de llevarse los estudios de animación al extranjero, sobre todo pues a Japón y ese tipo de cosas, ¿no? Donde todos sabemos que había grandes estudios de animación y había mucha experiencia con eso. Filmation era una compañía americana, fundada por americanos, y que querían seguir trabajando en Estados Unidos, al coste que fuera. Entonces, todos los trucos para abaratar costes que tenían, pues se basaban en cosas, pues eso, muy rocambolescas y muy pintorescas, que, por ejemplo, pues la más evidente era esa repetición de planos constante, no solo dentro de la misma serie, sino incluso entre series diferentes. Es decir, o sea, planos idénticos de una serie de Filmation lo puedes encontrar en otras. Por ejemplo, hay gente que ha estudiado esto con detalle y algunos planos de series de bárbaros que había hecho Filmation con poco éxito, personajes mucho menos conocidos, luego la recicla para Masters del Universo, por ejemplo, ¿no? Algunas poses de la serie de Tarzán, pues acaban también en He-Man, también algunas poses de Flash Gordon, o sea, van mezclando y van utilizando cosas de unas series para otras, ¿no? Emplea mucho la rotoscopia, que básicamente es filmar a un actor real haciendo un movimiento y dibujar encima de ese actor en movimiento, ¿no? Es una técnica empleada desde los tiempos de María Castaña en animación, pero bueno, la gente que entiende de animación normalmente suele decir que la rotoscopia en los años 40 pues tenía su aquel, tenía su encanto. Por ejemplo, los dibujos de Max Fleischer de Superman lo utilizan, Blancanieves también utilizó, etcétera. Y es una técnica que, si está bien utilizada, pues puede tener su encanto, puede tener su gracia, pero a mucha gente que entiende de animación le chirría un poco, ¿no? Porque es un poco como hacer trampa, ¿no? Pero en cualquier caso, Filmation la empleaba, vamos, para aburrir. Y bueno, en aquella época colaba, colaba, colaba. Realmente, además, con Masters del Universo, ellos fueron conscientes de que tenían entre manos un producto muy potente. Ese especial que te decía que fue lo que encargó Mattel, cuando lo vieron, tanto Lou Schemer, que es el director de Filmation, lo presenta, digamos, a Mattel, se dan cuenta de que tienen ahí un exitazo entre manos brutal y dan luz verde a la serie de animación rápidamente. Y claro, la serie de animación, esta sí que es la que va a consolidar, yo creo, con mucha más solera y mucho más peso, muchos de los mitos ya casi definitivos de Masters del Universo. Por ejemplo, pues la idea de que el príncipe Adam, o sea, de que He-Man es la transformación del príncipe Adam, la idea de que el castillo de Grayskull es una fuente de poder que es codiciada por los buenos y por los malos, bueno, por los malos, porque los buenos son los que tienen que protegerla, etcétera. Personajes como Zoar, la hechicera, se consolidan. Aparecen personajes que son exclusivos de la serie de animación, como Orko, y ahí pasa también una cosa bastante curiosa, que es que el estudio Filmation se dedica a poner personajes de nuevo cuño, que no estaban, no tenían figura, los meten en los episodios de animación. Por ejemplo, Orko, ¿no? El duendecillo que ayuda a He-Man y que es amigo de el bufón de la corte del rey Randor, ¿no? ¿Por qué hacía esto Filmation? Pues básicamente porque querían hacerle un poquito el juego del trilero a Mattel. Porque claro, si los críos veían esos personajes, querrían comprar la figura, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que como Claro. esa figura o ese personaje lo había inventado Filmation, Filmation se llevaría un cachito por temas de derechos de las figuras de esos personajes. Bueno, eso explica, perdón, Antonio, eso explica también, ¿no? Es que creo que es el sentido contrario, porque muchos de las figuras que vemos, que veíamos en las jugueterías, no aparecieron en la serie de televisión. Efectivamente, o sea, hay una especie de discordancia porque Mattel le ve el percal a Filmation y dice, pues no te voy a fabricar las figuras que tú me has puesto ahí. ¿Y qué es lo que hace? Pues traga con las figuras más populares, básicamente Orko y el rey Randor, por ejemplo, que el rey Randor sí que llega a tener figura, una figura muy chula además, y Orko es un fan favorite y tiene figura y todo eso y tal, pero por ejemplo hay muchos personajes que aparecen en la serie de animación que no tienen figura, y al revés, pero es por un tema de estos de derechos y de competencia entre la gente que hace la serie de animación y la gente que hace las figuras. Paradójicamente, eso volvería a pasar otras veces más adelante en el tiempo, pues por ejemplo con las Tortugas Ninja, cuando Bebop y Rocksteady, por ejemplo, no pueden aparecer en las primeras películas de las Tortugas Ninja porque son creación de la gente que había hecho los dibujos animados, ¿no? Y hasta que más adelante en el tiempo alguien no compra los derechos de todo lo que tiene que ver con Tortugas Ninja, Nickelodeon, creo que es en 2012-2013, compra los derechos, ya pueden utilizarlo todo. Pues Bebop y Rocksteady, por ejemplo, no aparecieron en el cine en las primeras películas de los años 90, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de cosas de derechos que explican esas cosas inexplicables a primera vista. Bueno, Antonio, y antes de seguir con el cómo después de la serie de animación, imagino que sigue las figuras, pero que vamos a contar a la gente, ¿no? Aunque esto lo sabemos todo el mundo, ¿no? Vox Populi, pero quién es He-Man, quién es Skeletor y más o menos el origen más o menos canon que tengamos actualmente, creo yo que, o desde la época. De ahí te lo dejo ya a tu elección. Los personajes que más destacables, ¿no? Porque todo el mundo es Skeletor, ¿no? Pero también había otro villano, ¿no? Que era Hordak. Hordak. Sí. Bueno, a ver, aquí realmente esto puede ser un poquito más complicado de responder de lo que parece, porque como te decía, el canon de Masters del Universo y la historia, sobre todo el background de los personajes, ha cambiado con el tiempo y se han modificado los orígenes de los personajes, ¿no? Entonces, todo lo que vemos en la serie de Filmation lo crea un hombre que es Michael Halperin, que es el que recibe la orden de crear lo que se llama la Biblia de esa serie. La Biblia básicamente es un poco los parámetros básicos del escenario, de los personajes, para que luego otros escritores pues se lean eso y en base a eso escriban guiones, ¿no? Vale, pues es en esa Biblia de Michael Halperin aparecen muchos elementos que son los que se utilizarán para la serie de Filmation, pero algunos ni siquiera los veremos en pantalla, con lo cual se dan por sabidos. ¿Eso qué quiere decir, por ejemplo, que no vamos a saber exactamente quién es Skeletor en esa serie de los 80? Se asume que Skeletor es una especie de demonio de otra dimensión que llega a Eternia y quiere hacerse cargo del castillo de Grayskull y conquistar el castillo de Grayskull y va reuniendo una serie de personajes que son malvados y tal y quieren ayudarle en esa conquista y tal. Pero no sabemos mucho más de quién es Skeletor en ese momento, ¿no? El otro lado lo tenemos un poquito mejor desarrollado, porque por ejemplo, como aparece la figura del príncipe Adam, nos aparece por ejemplo la idea de que Adam es el heredero del trono de Eternia, es hijo del rey Randor. Y tiene, digamos, es un poco un tema como rollo Rey Arturo, ¿vale? Él tiene derecho, digamos, a llevar la espada a través de la cual canaliza los poderes de esa fortaleza de poder que es el castillo de Grayskull y se permite y le permite eso transformarse en un personaje superpoderoso llamado He-Man, que es, bueno, pues tiene toda clase de fuerza, resistencia que puedas imaginarte y que se convierte en el paladín y guardián definitivo del castillo de Grayskull, ¿no? Hay que decir que, perdón Antonio, que en la serie de animación de Filmation, cuando se convertía en He-Man, los rayos lo que le daban un bronceador, ¿no, Antonio? Sí. Sí. Una Y de las cosas muy curiosas de esa serie, bueno, la serie de los 80 hay que verla, a ver, es una serie que hay que verla con nostalgia, con ojos de la época, con cariño. Es una serie que hoy en día para un público moderno pues es uf, complicadilla de uf. ver, Timo. Hasta para los que son niños hoy en día, creo que tampoco. Efectivamente, es complicada, es complicada. Yo soy muy fan y cuando me pongo algún capítulo hasta a mí me cuesta verla hoy en día, porque entre las repeticiones Made in Filmation y la forma que tienen de contar los argumentos. Y sobre todo, pues eso, la animación que tenía Filmation en aquella época, hoy en día se hace dificililla. Pero bueno, lo que te decía, básicamente en la serie de Filmation se consolidan muchas de las historias, o se dan por buenas muchas de las historias, sobre todo del bando de los buenos, ¿vale? O sea, por ejemplo, pues establece eso, que Adam es hijo del rey Randor y la reina Marlina. La reina Marlina, además, se nos establece que es de la Tierra, de nuestra Tierra, y que es un Sí. astronauta que llegó a ese mundo, se enamoró del entonces príncipe Randor, ta, ta, ta, y bueno, la cuestión es que acabaron teniendo al príncipe Adam, que por tanto sería en parte terrestre como nosotros. Bueno, hasta ahí seguro. Aparecen dos personajes que también se establecen, por ejemplo, Man at Arms, Duncan, que es el cabeza de la guardia, el jefe, digamos, de confianza del rey Randor, que no solo es un guerrero tremendamente avezado, sino que encima es un maestro tecnológico, experto en fabricar armas, y que es un poco el que se encarga de fabricar todas las armas del resto de Masters del universo, ¿no? Y es un poco, pues, el gran consejero, no solo del rey Randor, sino también de su hijo, porque es el único que conoce el secreto de que He-Man es en realidad el príncipe Adam, porque el príncipe Adam se hace pasar, pues, por un adolescente o por un jovenzuelo. Bueno, en la serie de animación de los 80 no es tan adolescente. Es un, lo que sea, un joven, llamarlo así, pues que se hace pasar pues un poco como el típico pues pasota, cobarde, baguete, que no tiene nada que ver con el resto de luchadores, ¿no? Que protegen Grayskull, pero que en realidad pues es el más grande de todos ellos, ¿no? Gracias a que es el receptáculo del poder de Grayskull. Bueno, pues ese secreto solo lo conoce Man at Arms en principio, la hechicera Zoar, que es la que controla la fortaleza que representa Grayskull, y de rebote y casi por casualidad lo conoce Orko, que es una especie de, Bueno, es una criatura que viene de otra dimensión, que se llama Trolla, que es un mundo que rigen formas diferentes y es una especie de demoniete positivo que se convierte en el bufón de la corte del rey Randor. El origen de Orko también va cambiando varias veces y básicamente lo que te viene a decir es que él en su dimensión pues era un mago de la leche, que era increíble. Pero cuando vino la nuestra, su magia no funciona igual que en su dimensión y todos los trucos le salen mal, con lo cual acaba siendo un tío bastante lamentable y bueno, es el desahogo cómico, ¿no? Y su víctima suele ser Manatar. Efectivamente, el típico chiste va por ahí. Y luego tenemos el personaje femenino, que es Tila, que esta sí que viene de la línea de juguetes, que es el personaje femenino por excelencia. Tila había aparecido en la línea de juguetes ataviada con el aspecto y los, digamos, abalorios de la hechicera serpiente. Pero eso se descarta completamente en la serie de animación de Filmation y allí Tila es prácticamente pues una de las más destacadas guardianas del palacio del rey Randor y una de las soldados más brillantes en el campo de batalla, ¿no? Tila constantemente le está reprochando a Adam que es un vago, que no hace nada, que no sé qué, y no sabe evidentemente que Adam es He-Man en realidad. Así que Tila es un poco la Lois Lane de esto, salvando todas las distancias del mundo, ¿no? Porque en cierto modo está enamorada o está muy apegada a He-Man con todo lo que lo representa, lucha con He-Man constantemente. Pero realmente, digamos, con quien tiene unas relaciones con el príncipe Adam y echa de menos que Adam no sea pues lo que es He-Man, ¿no? Que es un poco la típica historia de doble identidad de vamos, de toda la vida de Dios en tantos y tantos personajes, ¿no? Así que un poco esta dinámica es la que está más o menos establecida en la serie de Filmation. O sea, tenemos un poquito las relaciones de los buenos más o menos fijadas, la idea de que lo que hay que proteger es el castillo de Grayskull, que es donde están los secretos del universo, donde está toda la energía, toda la magia. Los personajes buenos son los que protegen Grayskull. Y los otros son los que intentan conquistarlo, ¿no? Y los otros son los que ocupan el castillo de la serpiente, lo que ocupan tal y no sé qué. Esto básicamente es lo que sabríamos de los personajes mucho tiempo hasta que la serie del año 2000 coge estos mismos personajes y les va a dar un twist completamente diferente en algunos casos. Mantiene muchas de estas ideas, pero algunas las cambia. Por ejemplo, le va a dar un origen a Skeletor totalmente diferente. Skeletor en la serie de los años 2000 va a convertirse en el hermano del rey Randor, un hermano de mismo padre, pero diferente madre, que había sido, pues, bueno, pues eso, había crecido junto con el rey Randor, pero que en un momento determinado él decide conquistar el trono, o sea, quiere arrebatarle el trono a su hermano. Él utiliza las artes mágicas para eso. Pero evidentemente, pues no es capaz de tomar el trono, no le sale bien ese asalto y empieza, digamos, a querer más y más poder de las artes mágicas. Ahí entra en contacto con Hordak, que es alguien que está en una dimensión distinta y tal y cual. Hordak, digamos, le enseña a Skeletor esas artes oscuras y convierte a Keldor en Skeletor. O sea, le transforma, pasa por un proceso de transformación que le convierte en un demonio y alguien mucho más peligroso. O sea, que ese príncipe Keldor pasó a ser Skeletor, ¿no? Y se establecen algunos de los orígenes de otros personajes, ¿no? O sea, realmente vamos a conocer más el pasado de Evilín, sobre todo de los malos, vamos a saber más cosas, ¿no? Y bueno, pues es el primer giro de la mitología y habrá varios. Por tanto, ya te digo, el canon, digamos, que se establece para los personajes, lo que la mayoría conocemos, empieza con la serie de Filmation, pero eso es como un sustrato al que luego iremos añadiendo en cada hornada de juguetes y en cada hornada de nuevas figuras, nuevas piezas, a veces contradictorias, también te lo digo, a esa mitología, y a veces hay productos como los cómics que desarrollan su mitología aparte de todo esto, ¿no? O inspirándose pero cambiando muchas cosas. Pues mira, ahora que has tocado el tema de los cómics, yo recuerdo que tengo muchos, muchos cómics de los Masters por casa. Y es que recuerdo que yo no sé si por donde tú vives, Antonio, recuerdas los típicos Todo a 100. Sí, claro. Pues en mi pueblo había un Todo a 100 que por 100 pesetas, 20 duros de la época, pues te metían unos cuantos cómics de ediciones Sí, 5 señor. de los Masters del Universo. De acuerdo que tenía, pues, podías tener. Recuerdo que había una colección de, bueno, en el mismo paquete podía venirte. Los Master Universo. Creo recordar que tenía incluso un cómic del coche fantástico. Sí, también había. ¿Sí? Pues todo eso, por 20 duros, para un niño La bomba. era La bomba, exactamente. Sí. Y recuerdo un cómic especial que era, aun así había, yo digo, había cómics de diferentes tamaños, creo recordar. Sí. Pues yo, había uno que lo recuerdo y lo tengo todo por aquí cerca, que lo estuve hojeando el otro día, que era Skeletor, que estaba intentando impedir que Hordak, que era Hordak, como tú has explicado, según supuesto, bueno, la historia que yo conozco es que era el maestro de Skeletor. Sí, ¿Vale? efectivamente. Pues Skeletor estaba tan acojonado de Hordak que estaba intentando impedir que llegara Eternia. Claro, sí. Sí. Bueno, como te digo, el canon se va haciendo sobre la marcha, porque Hordak realmente, cuando aparece, es como villano del universo de She-Ra. Es decir, Mattel llega a un momento, ya cuando la franquicia de He-Man está bastante, bastante avanzada, allá por el año 85 en Estados Unidos, que dice, oye, pues, ¿por qué no intentamos venderles un He-Man a las chicas, ¿no? A ver si cuela. Y inventaron a She-Ra. She-Ra básicamente resulta que es la hermana melliza del príncipe Adam, que fue secuestrada cuando era niña y en principio la secuestra pues este amiguete Hordak, ¿no? Y viven en otro planeta llamado Eteria, ¿no? Entonces Hordak en principio es el villano del mundo de She-Ra. ¿Qué pasa? Que luego se supone que Hordak acaba exiliado en una dimensión entre mundos y tal y cual, y eso se utiliza luego para justificar que efectivamente Hordak sea el maestro de Skeletor. Y Hordak, más tarde en la línea de juguetes, se incorpora a los Masters del Universo como una nueva línea de villanos. De hecho, con el paso de los años, aparte de los malosos de Skeletor, aparecerán otros dos bloques de villanos para He-Man. Uno es Hordak y la Horda del Terror, que son los secuaces de Hordak, un poquito pues eso, como un Skeletor 2.0, y luego los hombres serpiente, que se supone que son una raza de hombres, pues eso, serpiente, que vienen del pasado de Eternia y que hoy en día resucitan para complicarle la vida, no solo a He-Man, también a Skeletor, ¿no? Pero bueno, esos son los tres bloques de villanos que irán apareciendo. Y bueno, pues como te digo, volviendo a Hordak, básicamente Hordak empieza a plantearse como el villano, pero de eso, de She-Ra. Y luego pasa a la mitología de los Masters y se incorpora como uno de los villanos, un villano más, digámoslo así. Yo tengo que decir que, aunque Skeletor es muy grande como villano, bueno, tengo que decir que Hordak para mí, a ver, desde mi punto, Skeletor, por ejemplo, siempre lo vamos a ver, ¿no? Como la calavera, el esqueleto, ¿no? Eso que tanto hemos visto representado en escenas de películas de terror, ¿no? Este esqueleto. Pero Hordak y la Horda del Terror, solamente la Horda del Terror. Y creo que los villanos de Hordak a mí me imponían, los secuaces, mejor dicho, me imponían más que los de Skeletor. Es que, claro, yo te digo, yo Hordak, donde más los conocí, porque yo la serie de She-Ra la vi, pero claro, ahí volvemos al mismo esquema. Era un Hordak que ahora lo veis, era mega ridículo, ¿no? Lo siguiente. Que Hordak que se convertía en cohete, ¿no, Antonio? Y cosas así. Pero en los cómics a mí me encantaba Hordak. Imponía un terror que, y Sí. lo digo, hasta Skeletor Claro. le tenía mucho miedo. A mí realmente cuando más me gusta Hordak también es cuando cumple ese papel de ser un poco el malo del malo, ¿vale? Me gusta mucho ver cómo, pues eso, vamos ampliando cada vez la mira y del enfrentamiento básico, digamos, He-Man Skeletor, podemos bucear ahí en ese pasado de Skeletor y nos encontramos que hay un mal mayor, que es Hordak, ¿no? Y cuando cumple ese papel me mola mucho en esas mitologías que utilizan a Hordak como maestro de Skeletor. Y cuando éramos críos, la aparición de la Horda del Terror era como un soplo de aire fresco para la franquicia, porque claro, el enfrentamiento He-Man Skeletor ya llevaba años funcionando, ¿no? Y durante mucho tiempo, pues básicamente cada temporada juguetera aparecía un nuevo villano, un nuevo héroe, que era amigo de He-Man, bueno, un amigo de He-Man y el otro enemigo, amigo de Skeletor, digámoslo así, ¿no? Y eran opuestos, ¿no? Y así iban apareciendo el uno y el otro, el uno y el otro. O la típica variante de He-Man, típica variante de Skeletor, ¿no? Y esto estaba ya un poquito quemado el tema, ¿no? Cuando aparece la Horda, tienen diseños muy distintos a los de los secuaces de Skeletor, son personajes muy chulos, muy llamativos, eran un poco como, hostia, estos son nuevos, ¿no? Son más chungos, más peligrosos y tal, ¿no? Y bueno, y al margen de eso, pues cuando las mitologías modernas, ¿no? Las variantes modernas del canon de Masters del Universo han utilizado la Horda o han utilizado Hordak, sinceramente lo han hecho muy bien y le han dado esa pátina, ¿no? De personaje peligroso, de personaje... bueno, pues eso, más malo que el malo, ¿no? Y eso mola. Yo en la serie de los 2000, creo que recordar que yo me vi la primera temporada. Hablaban de Hordak, sé que hablaban de Hordak, sí. Pero no sé si llega a aparecer. Sí. Aparece, pero muy poco, porque Hordak, lo que te vienen. A ver, Hordak aparece para como una especie de hechicero. Del pasado de Eternia. Es decir, la serie de los 2000 te vuela la cabeza. La serie de los 2000, sobre todo la segunda temporada de la serie de los 2000. Antonio, déjalo aparcado cuando lleguemos vale. A ella. Te pregunto yo ahora, pero déjalo aparcado. Porque creo que los Masters estaban siendo un éxito total. Sí. Tanto figuras, serie, animación. Tarde o temprano el serie tenía que tocar a su puerta. Y tocó a su puerta. ¿Y qué productora se hizo cargo de esto, Antonio? Nuestra amiga la Canon. La Canon. Pero llegó muy tarde a la fiesta del cine, por desgracia. Llegó muy tarde a la fiesta. Llegó muy tarde a la fiesta porque, como te digo, Masters del Universo, pues estamos hablando de que fue un éxito. Ese éxito se extiende a la televisión con la serie de animación, que paradójicamente dura relativamente poco, solo tiene dos temporadas, porque luego Mattel apuesta por hacer la serie de She-Ra y cambian la serie de He-Man por la de She-Ra, ¿no? Y aunque He-Man aparece invitado de vez en cuando en la serie de She-Ra, pues ya no hay más capítulos de He-Man, ahora pasan a hacer los de She-Ra, ¿no? Y claro, yo creo que la aparición de She-Ra y a partir de ese momento, el año 85, 86, es cuando la franquicia de He-Man empieza a petar. O sea, estamos hablando de que las primeras figuras aparecieron en el 81-82, temporada 81-82, y claro, cuando llegamos a estas alturas del año 85-86, quiere decir que llevan ya, pues imagínate, pues como 5 o 6 años petándolo bastante fuerte. Muy, muy fuerte además, ¿no? Entonces es cuando empiezan a haber problemillas de decir, ya no sabemos qué sacar, no sabemos qué hacer, no sabemos qué... Empiezan a haber problemas en ese sentido de decir, ¿por dónde tiramos para esto, no? Y ahí es donde empiezan a pensar en la idea de que necesitan una película para revalorizar la franquicia. O sea, ellos están viendo que la franquicia, eso Mattel, se les está viniendo abajo y piensan que una película de imagen real es el momento. Habían tenido alguna que otra oferta, pero la habían rechazado, en plan, esto no lo necesitamos y tal. Y cuando llegan, o sea, quieren la película, efectivamente se encuentran con la Canon. Pero claro, es una Canon, no sé si la Canon fue alguna vez buena, probablemente no, pero la Canon de 1987 es una Canon agonizante. Es la Canon que se ha dejado todo el dinero del mundo en superproducciones que han tenido resultados terribles, pero en los que han gastado un montón de dinero y ahora no tienen un duro. Entonces, claro, cuando Canon aparece y se negocia la película de Masters del Universo... En principio, el acuerdo viene a ser algo así, hablando mal y pronto, como que Mattel va a poner la mitad del dinero para hacer la película y Canon va a poner la otra mitad para hacer la película. Okay. Pues Canon no puso su parte, ¿no, Antonio? Efectivamente. La película empezó a rodarse con el dinero de Mattel. El director, Gary Goddard, cuenta que él recibía un montón de presiones por parte de unos y otros, porque, a ver, Canon estaba, como te digo, agonizando y necesitaba que Masters fuera un éxito para sobrevivir. Y por otro lado, Mattel veía que su franquicia maestra, que era Masters del Universo, estaba también agonizando, con lo cual necesitaban que la película fuera un éxito en cualquier caso, ¿no? De hecho, él cuenta que al principio de la película le ponían un montón de pegas acerca de lo que He-Man podía o no podía hacer, ¿no? En plan de, pues no pongas a He-Man matando con la espada a nadie porque no puede hacerlo porque se enfadan los padres. No puede hacer esto, no puede hacer lo otro, no puede aparecer así, guasá, o así, guasá. Y al final de la película era, haz lo que te dé la gana, pero que esto funcione, ¿vale? Bueno, la cuestión, lo que decimos, que se rueda la película, se empieza a rodar la película, llega un momento en el que se acaba el dinero, Canon tiene que poner su parte y no pone su parte. No hay dinero para acabar la película. Y literalmente hay que dejar de rodar la película. Hay que dejar de rodar la película porque no hay pasta para acabarla. Entonces, a base de presiones del propio director y básicamente rodando sin escenarios y tal, se acaba a las muy malas la película. Y de hecho, las escenas finales de la película de Masters del Universo pues están rodadas en un fondo negro, por ejemplo, porque no hay escenarios ya. Es una película que va de más a menos, ¿no? Y bueno, pues por desgracia, evidentemente no fue el éxito que se esperaba. Es una película que tiene buenas ideas en algunos elementos. Esas ideas normalmente se difuminan completamente hacia el final de la película. Otras ideas ya no son tan buenas desde el punto de partida. Pero bueno, es una película totalmente ochentera, totalmente hija de su época y de esa productora que era Canon. Y tiene esa clase de locura y de absurdeces, ¿no? Que hoy en día vemos con cariño y vemos con nostalgia, al menos los que vivimos esa época y nos gustó esa época, ¿no? Y tiene muchas cosas buenas la película, tiene, bueno, muchas no sé, pero tiene unas cuantas cosas Hombre, interesantes. por ejemplo, la premisa me parece genial. Efectivamente, efectivamente. De hecho, uno de los problemas que arrastra la película es el hecho de que empieza muy fuerte. Es que, claro, los fans de los muñecos, que en aquella época habíamos, pues eso, visto los muñecos y tal, y de la vida, pues He-Man, Skeletor, los buenos siempre ganaban, ¿no? O sea, Skeletor nunca conseguía el castillo de Grayskull, para eso estaba He-Man. Entonces empieza la película y lo primero que ves es una Eternia desolada, asolada completamente, y un He-Man solitario, que es lo único que queda en pie en aquel planeta, con un Skeletor diciendo, ahora soy yo el que manda, yo tengo el castillo de Grayskull. Hostia, eso te dejaba de pasta de boniato. Eso era como Sí, decir, sí. madre mía lo que va a pasar aquí. Pero no pasa Bueno, nada. Antonio, y para Skeletor cogieron un gran actor también, Frank Efectivamente, Langella. efectivamente. No, a ver, como te digo, hay elementos muy interesantes en la película, porque mira, el director Gary Goddard es un director que no tenía mucha experiencia, de hecho él venía de dirigir atracciones para parques temáticos y cositas de estas, pero tenía algunas ideas interesantes. Por ejemplo, él quería meter la película, quería basar su película básicamente en el cuarto mundo de Jack Kirby. Él veía a los Masters del Universo como si fuera un poco la lucha entre Darkseid y el Gran Padre de Nueva Génesis, ¿no? Y quería aplicar eso un poco en pantalla. Y tenía esa idea de grandeza y de enormidad visual, ¿no? Que tenían los cómics de Jack Kirby, e intentó aplicarlo en la pantalla. En algunos casos hasta lo consiguió, porque, por ejemplo, el escenario de la Sala del Trono de Skeletor es Sí. un pedazo de escenario que abarcaba como dos platós diferentes que tenían que conectar a través de una especie de puente del uno al otro, unas filigranas rarísimas, para dar esa sensación de enorme, ¿no? Frank Langella está brutal, el maquillaje es de Michael Westmore, que luego haría los maquillajes de Star Trek La Nueva Generación, porque recibiría muchos premios y tal, y es un maquillaje impresionante. El diseño, los diseños de William Stout para los trajes son impresionantes, o sea, el traje de Skeletor, el traje de He-Man, teniendo en cuenta que parte de una línea de juguetes y que tal. Curiosamente, yo creo que lo último que miraron fueron los juguetes, o sea, ellos rediseñaron completamente He-Man, Skeletor, su tecnología, su tal. Hay muy poquitos elementos, pero muy poquitos elementos de la línea de juguetes en la película. Y claro, esa Y también. menos aún de la serie de animación. Sí, claro, a esas Aunque alturas. aquel príncipe Adam, yo creo que, Antonio, yo creo que esta película bebe mucho, ¿no?, de esos cómics originales, ¿no? De, no sé, a ver, de aquel príncipe Adam ni se le nombra, ni No, se le no, espera, no, no, no. ni... Pero sí que aparece, por ejemplo, la hechicera Zoar, o al menos una Sí. versión de ella. ¿Sabes qué pasa? Que la película realmente te coge en un momento tan fuera del status quo de Masters del Universo que tú no sabes si realmente estás siguiendo un canon u otro, porque se ambienta como en el futuro de lo que has visto, ¿no? O sea, un futuro en el que Skeletor ha ganado. Y está claro que no es Filmation, y está claro que tampoco es los minicómics, aunque quizás sí que se parezca más a los minicómics que no a Filmation, pero tampoco te creas que saca mucho de. Básicamente reinventa un canon propio. Porque otra característica de la película es que por temas de presupuesto no podían meter muchos de los elementos de los juguetes o de la serie de animación. Siempre se ha dicho, por ejemplo, que el personaje de Wildor tendría que haber Sí, sido orco. pero evidentemente a ver quién es el guapo que en el 87 y sin un duro hace que una especie de diablillo con un sombrero flote por ahí arriba y abajo del plato. Pues va a ser que no. No había para muñeque, el muñequete no estaba para volar. No, ¿no? La cosa no iba por ahí precisamente, ¿no? Y bueno, Antonio, no hemos dicho quién interpretó a He-Man. Efectivamente, esa es una cosa también graciosísima de la película, porque claro, el amiguete Dolph Lundgren, nada menos que Dolph Lundgren, yo creo que en la plenitud de su forma física, ¿no? Iván Drago, para los que no lo conozcan. Claro, claro, efectivamente. Él venía de ser Iván Drago, ¿no? O sea, su entrada, digamos, al cine americano había sido con Rocky IV, imagínate, pues había sido un petardazo la película, un exitazo, Iván Drago para arriba, Iván Drago para abajo. Entonces él quería continuar su carrera y tal. A él no le gustaba nada la idea de interpretar un juguete, para nada. Pero le dijeron, mira, es que esto es muy popular, esto funciona, con esto lo petas fijo. Tú tranquilo, que para adelante, que esto tal. Hay un problemilla, y es que Lundgren en aquella época, lo que es dominar el inglés, de aquella manera. Claro, es que en Rocky hablaba poco. Ahí está. No, dicen que Stallone, cuando vio el guión o vio que le habían fichado y tal, les dijo, pero ¿le vais a dar diálogo a este hombre? ¿Le vais a dar diálogo? ¿Le vais a dar diálogo a este tío? La que vaya a liar. Y eso pasa una cosa muy curiosa que yo siempre me gusta comentarla, porque yo había oído cosas de lo terrible que era Dolph Lundgren como He-Man y tal, y no sé qué. Y digo, coño, pues a mí me gusta. Yo me acuerdo ver la película y digo, joder, físicamente es el He-Man perfecto, da esa sensación. Que oye, bien por él como actor, porque de pasar de ser ese monstruo aterrador que era Iván Drago, a ser ese He-Man de Masters del Universo, que es un héroe, ¿no? Un rollo Christopher Reeve, ¿no? Acogedor, que te da seguridad. O sea, físicamente transmite todo lo que tiene que transmitir He-Man y más. ¿Cuál es el problema? Pues que yo y tantos otros en aquella época veíamos la película doblada. Y por tanto, cuando tú ves la película doblada, evidentemente He-Man habla perfectamente. Y entonces se une el hambre con las ganas de comer. Ves ese físico perfecto que tiene Lundgren, que tiene pues ese aspecto que ya digo, lo hace muy bien, ¿no? De transmitir esa seguridad de He-Man y tal. Oye, qué bien, ¿no? Ah, amigo, cuando ves la película en versión original, se te cae todo. Porque el hombre habla como a trompicones, no se le entiende ni jota de lo que dice, habla como si tuviera un polvorón en la boca. Entonces, claro, pues imagínate cómo está el patio, ¿no? O sea, ahí estamos. Yo tengo un amigo que vive en Marbella, y hay que decir que Don Lagren tiene una casa allí en Marbella. Sí. ¿Vale? Y bueno, dice que es un tío súper majo. Sí, Don Lagren, sí. Sí. A ver, yo evidentemente no le conozco ni tengo ni idea, ¿no? Pero los que, o sea, gente que conozco que está muy cerca de todo este mundo de Masters del Universo y que incluso han ido a entrevistarle y tal, él ha sido muy majo. Él ha pasado por varias fases con esto de He-Man. Como te decía al principio, él no quería ser He-Man. Pero le convencieron diciéndole que esto iba a ser muy popular, que lo iba a petar, que iba a ser genial y tal y cual. Ok, le convencen, pero él en el rodaje las pasa canutas. Las pasa canutas primero porque pasa un frío del copón. Tiene que ir prácticamente desnudo a todas partes y hacía un frío del carajo. Y lo pasó fatal en ese sentido. Luego, además, evidentemente, pues hubo un parón en el rodaje y se dio cuenta de que no había parné por ahí, que aquello de éxito, nada, que aquello iba a ser un fracaso del copón y que se había equivocado con aquello, que un desastre. Así que durante mucho tiempo él no quería oír hablar de He-Man ni en pintura. Pero claro, el tiempo pasa, nos hacemos mayores y la película pues acabó siendo una película de culto, ¿no? Y adorada por mucha gente, bueno, adorada, odiada, pero tenida en cuenta o recordada o yo qué sé, pero realmente pues estamos aquí hablando de la película, ¿no? Pues yo creo que eso ha llegado un momento a él que al final pues le ha tocado la patata, ¿no? Él ha asumido que él es He-Man, luego también como hace tantos años ya que se habla del posible reboot, remake, no sé qué, y siempre se ha pedido que él tenga un papel en ese reboot como Rey Randor, como Rey Grayskull o como lo que sea que le encaje con el físico y el aspecto que tiene ahora, pues yo creo que le ha hecho tilín esa idea y ahora cuando le hablas de He-Man o Masters del Universo, pues el hombre echa una sonrisa, te cuenta anécdotas del rodaje y está más contento que para qué. Pero bueno, como te digo, todo tiene fases en la vida. Y bueno, Antonio, yo creo que ya, como has comentado antes, ya el declive de la película no salvó a los muñecos. No. De llegar a explotar la burbuja. No, efectivamente, la serie estaba ya herida, las ventas de los juguetes empezaron a bajar rápidamente. Yo creo que Masters del Universo no pudo o no supo en aquel momento enganchar a la siguiente generación de niños, ¿no? O sea, evidentemente el público infantil pues se renueva cada 4 o 5 años, ¿no? Y yo creo que la siguiente hornada de público infantil ya no conectó con Masters del Universo. En Mattel sonaron todas las alarmas, de ahí lo que comentábamos de la película, pero evidentemente pues ya no, los muñecos empezaron a vender cada vez menos. Y allá por 1987, repito esto lo que he dicho al principio, aquí en España en el 87 estábamos a tope de power con Masters del Universo todavía, pero en Estados Unidos pues la cosa ya estaba yendo cuesta abajo. Mattel plantea una idea que es reflotar la franquicia a base de llevársela al pasado, ¿no? Iban a hacer una línea de juguetes, una línea de Masters del Universo, que se llamaría Powers of Grayskull, y que iba a ambientarse en el pasado remoto de Eternia, ¿no? Y conoceríamos a un antepasado de He-Man llamado Hero, que tenía una especie de maestro llamado Eldor, y conoceríamos, pues, por ejemplo, como en aquella época, pues una especie de virus tecnoorgánico había convertido a los dinosaurios en armas que utilizaban estos masters del pasado, ¿no? Y aparecen el Bionatops, el Tiranitosaurio Rex, etcétera, ¿no? Bueno, de esta línea de Powers of Grayskull, la mayor parte de las figuras ya no se producen. Por ejemplo, no se produce figura de Hero, ni de Elder, ni de Eldor, ni. Pero sí que aparecen, por ejemplo, las figuras aún vinculadas a He-Man, por eso, del Bionatops, del Tiranitosaurio Rex, y sobre todo las de los gigantes Titus y Megator, que paradójicamente han acabado siendo de las más buscadas por los coleccionistas, porque son figuras que ya tuvieron muy poquita distribución, que solo se distribuyeron en algunos casos en Europa y por tanto no llegan, porque como digo, en Europa la serie seguía funcionando muy bien, entonces seguían fabricando y trayendo juguetes a Europa de Masters del Universo, pero en Estados Unidos no. ¿Qué pasa? Que algunas figuras, pues por ejemplo el He-Man Espada Luminosa, estos que comento de Titus y Megator, el set de Preternia que es una especie de versión de con 3 torres del castillo de Grayskull, el castillo de la serpiente y tal, eso mayormente se fabrica en Europa, no se lleva en Estados Unidos y años, años, años más tarde los coleccionistas de Masters del Universo se vuelven locos por conseguirlos porque hay muchísimos menos ejemplares de estos elementos que de los antiguos, ¿no? Pero en cualquier caso, como te digo, Powers of Grayskull, aunque hoy en día pues sea lo más buscado por los coleccionistas en muchos casos de la línea vintage, y en algunos casos las reflotaciones modernas de la línea de las figuras sí que han producido las figuras de Powers of Grayskull, originalmente no se hicieron todas. Ah, y no salvó la y no y no No, salvó no, no, a la no, no, franquicia. no, no. Esto iba a ser un poco como un giro de timón, a ver un nuevo aire. El típico cambio que se hace en la última temporada de una serie, a ver si la cosa remonta, pero en este caso ya ni. No, no coló. No coló y la serie, digamos, aquí acaba lo que es la línea vintage, la línea clásica de Masters del Universo, acaba con este Powers of Grayskull y estas últimas hornadas de la figura de figuras, ¿no? De Masters del Universo. Y bueno, Antonio, y en los 90 apareció, creo que oh, ya creo si era a finales, creo a principios de los 90 o finales de los 80, apareció una nueva serie de animación, La Nueva Aventura de He-Man. Sí. ¿Qué fue antes, los cómics de esto o la serie? O la línea de, perdón, la línea de muñeco o la serie. Aquí sí que estoy bastante más perdido. Bueno, aquí básicamente sale todo a la par, porque es otra vez, bueno, es simplemente el nuevo intento de Mattel de resetear otra vez Masters del Universo, pero en vez de continuar lo que hasta entonces había sido la línea de juguetes tradicional, básicamente crear una nueva línea partiendo de cero. Ya la línea, digamos, clásica de Masters del Universo, la línea que hoy en día llamamos vintage, había evolucionado de la espada y la brujería hacia elementos cada vez más y más de ciencia ficción, ¿no? Y aquí lo que se les ocurre hacer es decir, venga, vamos a hacer unos nuevos Masters del Universo, pero adaptados a los años 90, a lo que ellos pensaban que gustaban los años 90, ¿no? Y bueno, pues te cuentan una historia. Bueno, ellos valoran varias cosas y está metida también, en un principio está metida Filmation también, porque tendrían que haber desarrollado una nueva serie protagonizada por el hijo de He-Man. Hay borradores de guión para eso. Eso nunca llega a hacerse. Pero finalmente lo que se hace es una nueva serie de animación, Las Nuevas Aventuras de He-Man, creada por algo llamado Jetlag Productions, y que básicamente lo que viene a ser es una especie de continuación de la serie clásica. Pero continuación, ¿basada en qué? Bueno, para empezar, diseños completamente diferentes de los personajes. Y te vienen a contar, básicamente, que He-Man y Skeletor son como absorbidos, digamos, y llevados al espacio, a otros planetas, donde adquieren un aspecto completamente diferente y reúnen nuevos equipos de ayudantes o de campeones y de villanos a su alrededor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya esto no era ni en Eternia ni siquiera. No, ya, efectivamente. ¿No? O sea, eso lo que te vienen a decir es que esto aparecen unos personajes que vienen a buscar ayuda de He-Man para que les salve de lo que ocurre en su mundo y tal y cual, pero bueno, en resumidas cuentas, en realidad se tropiezan con Skeletor y acaban He-Man y Skeletor en el espacio luchando con gente nueva en otros planetas, nada que ver con la mitología que habíamos conocido, todo es nuevo y por si fuera poco, los diseños son bastante poco acertados, la serie de animación es más mala que un dolor. Ninguna de las ideas conecta ni con el público viejo ni con el público nuevo. De hecho, las New Adventures normalmente no se consideran ni canon. Es decir, o sea, igual que hay varios apuntes de lo que puede pasar en el futuro de He-Man y Skeletor, ¿no? Lo que te digo de que había una idea de Filmation para hacer una serie con el hijo de He-Man, etcétera. New Adventures mayormente no suele llamar la atención de nadie, ni se considera canon, ni nada por el estilo. Pero van juntas la nueva línea de juguetes, que por cierto, otro error que cometen, bueno, error, no sé, la cuestión es que no funcionó, es cambiar la forma de las figuras. Las figuras se hacen mucho más estilizadas, con más articulaciones, pero con unos esculpidos bastante lamentables en general, con un aspecto totalmente diferente a los otros Masters. Yo recuerdo, Antonio, que aquí en España, creo que comprando cualquier figura de esta nueva línea, yo creo que mandabas algo y te mandaban otro muñeco. Bueno, yo tuve la suerte de que recuerda que compré o me regalaron Skeletor. Uh-huh. Y mandé el cartón que había detrás, sí, algo como el código de barras, lo mandabas y te mandaban a tu domicilio otra figura y me mandaron a He-Man. Eso es muy habitual en aquellos, o sea, en todas estas líneas de juguetes de aquellos años, que tú mandaras lo que sea, normalmente algún tipo de dato tuyo, lo que fuera, ¿no? O algún tipo de cupón a la compañía y ellos te devolvieran algún tipo de regalo, bien otra figura o bien algún elemento tipo un cassette, cosas por el estilo, ¿no? A veces lo que te mandaban eran cassettes con las aventuras grabadas de los personajes, cositas de este estilo, era bastante, bastante habitual. Yo esta no tengo prácticamente ni idea de lo que fue porque nunca la miré. Tengo un par de figuras, un par no, creo que tengo una figura que pillé prácticamente por casualidad. Nunca me he preocupado, digamos, en ver demasiados capítulos. He visto algún extracto y tal de la serie de las nuevas aventuras, pero para mí yo soy de esos que para esto no es canon, esto no existe. O sea, esto no... Mira, tengo ahora mismo un mini cómic en la mano que es el que venía con el muñeco de He-Man, que estas figuras también traían mini cómic. Aquí te cuentan cómo acaban Skeletor, no tiene nada que ver cómo era la serie de animación, cómo acaban Skeletor y He-Man en ese nuevo mundo, ¿no? Skeletor engaña a los que llevan esta nave, sí, para que absorba el poder del castillo de Grayskull. Efectivamente. Un poco fumada. Sí, muy fumada, muy fumada. La Starship Eternia, ¿no? La nave estelar Eternia que tiene el poder. O sea, en vez de ser un castillo ahí con su mística y tal, de pronto el poder está en una nave espacial. Y dices, ¿esto qué es? O sea, como continuación de la otra serie, es un desastre. Es un desastre. Sí. Ahora bien, bueno, yo qué sé, pues... si hubiera funcionado, pues estupendo. Pero es que lo que te digo, a los viejos, digamos, no le gustó a nadie y a los nuevos tampoco, porque no llamó para nada la atención de nadie esta figura. Y de hecho, la serie de figuras se canceló rapidísimo, la serie de animación también se canceló rápido y esto desapareció, vamos, dejando la idea de que Masters del Universo ya era una cosa del pasado durante mucho tiempo. Y bueno, Antonio, como has dicho, los Masters del Universo se podía decir que estaban acabados, ya no se producían más juguetes, más figuras, no había serie de animación, no había película, pero ¿cuándo vuelven los Masters? Bueno, efectivamente, en los 90, primeros 90, con el fracaso este, pues se produce esa muerte de la franquicia. Lo que pasa que, evidentemente, donde hubo fuego, hubo brasas, y siempre hubo cosas que recordaban los Masters, al menos con cierta nostalgia de lo que habían sido unos años antes, ¿no? Hubo figuras conmemorativas, hubo, digamos, algún, pues yo que sé, apariciones de los Masters en programas populares de la época, por ejemplo, en Los Simpson y programas de este tipo, ¿no? O sea, realmente era como los Masters habían convertido ya en parte de la mitología popular, de la cultura popular de mucha gente. Todavía lo serían más con el paso del tiempo, según la gente que jugó con ellos se fue haciendo más y más mayor, más se consolidarían todavía. Pero bueno, en esta época todavía, a pesar de haber una sequía casi completa, bueno, pues hay cosillas así pequeñitas y tal. Pero claro, realmente el auténtico renacimiento de Masters del Universo viene a partir de 2002, porque de nuevo Mattel, por supuesto, va a intentar reflotar otra vez la franquicia. ¿Cómo lo va a hacer? Básicamente, pues con una nueva línea de juguetes. Es decir, básicamente va a decir, venga, voy a sacar otra línea de juguetes de Masters del Universo, voy a empezar de cero, esto va a ser una especie de reboot, como si lo anterior no hubiera existido, o sea, aquí no hablamos de que vaya a ser una continuación de lo que había sido la serie de los 80, no, esto es volver a empezar desde cero, la historia y tal, ¿no? Y empieza por varios frentes. Para empezar, los rediseños de los personajes van a correr a cargo de una compañía llamada Los Cuatro Jinetes, que básicamente lo que van a hacer va a ser reimaginar, digamos, todas las figuras y reinventarlas, repensarlas y tal. Claro, algunos de estos rediseños son francamente muy chulos, pero no se tradujeron demasiado bien a las figuras que acabaron apareciendo, que ese fue uno de los problemas que hubo en esta línea, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, junto con esta nueva línea y estos nuevos rediseños, hubo también una nueva serie de animación allá por 2002, que como te digo, empezó desde cero. Y aquí sí que tuvieron un exitazo bastante importante, a ver, no un exitazo de público, ¿por qué no? Pero sí que es una grandísima serie, la serie del 2002, porque coge los elementos de Filmation, pero los va a ampliar. La serie del 2002 va a tener un tratamiento moderno de los personajes, nos va a ampliar la historia de muchos de estos personajes. En esta serie nos vamos a enterar por qué el castillo de Grayskull se llama Grayskull y qué carajo quería decir He-Man con eso de por el poder de Grayskull. ¿Quién demonios es Grayskull? Pues en esta serie te lo explican. Por ejemplo, aquí te explican la historia esta que comentaba antes de que Skeletor es en realidad Keldor, el hermano del rey Randor. Y los que empezamos a ver esta serie de animación ya siendo mayorcitos y tal, flipábamos con todo lo que nos estaban contando de la historia de los personajes. Porque era como decir, madre mía, los muñecos son más feos que un dolor, pero la serie de animación es que me están contando un montón de cosas que yo no sabía. Y han empezado empezaron pues eso, a inventarse, digamos, un montón de cosas nuevas. Y era impresionante ver sobre todo la segunda temporada de esa serie de televisión, donde iban mezclando elementos de la mitología de Masters del Universo, pues aparece Hordak, aparecen los hombres serpiente, la interacción con esqueletos es totalmente diferente, el diseño de los personajes escora muchísimo hacia el manga, la animación es infinitamente mejor que la de los años 80, y yo creo que hasta el día de hoy esta serie era el producto, yo creo que más destacado y más llamativo y más decente que tenía Masters del Universo. Seguía siendo lo que es, una serie para niños, pero es una serie muy, muy a tener en cuenta. A pesar de que la serie, como te digo, es una pequeña maravilla, los muñecos no funcionaron, la serie se canceló en la segunda temporada y al cajón, otra vez una temporada. Parece que a los Masters le cuesta levantar cabeza. Yo recuerdo de esta serie de animación algo que creo que era la primera saga. Bueno, son tres primeros capítulos, ¿no? Cuando todo empieza. Y que algo que me gustó mucho es que te cuentan, porque la serie de los 80 ya, el príncipe Adam ya tenía la espada, ya era He-Man, Claro. ya. Y aquí te cuentan el origen, que al principio él no quería esa responsabilidad para nada. Y se ve obligado por las circunstancias a aceptar su destino. Y bueno, a mí esa parte me encantó. Y bueno, sobre todo porque aquí se ve una diferencia, que en la serie de animación de los 80, como decíamos, lo único que hacía el príncipe Adam era broncearse prácticamente. Y aquí no, aquí cambia, es un adolescente, y cuando dice por el poder de Grayskull se convierte en un hombretón. Efectivamente. De hecho, aquí tanto Tila como Adam se los presentan como pues adolescentes, básicamente. Quizá están ahí al final de la adolescencia, si me apuras, pero son adolescentes, básicamente, ¿no? Entonces, Tila, pues bueno, es muy hecha para adelante, muy guerrera y muy tal. Pero Adam, cuando se transforma en He-Man, es completamente diferente, ¿no? Completamente distinto. Luego también los rediseños del resto de los Masters, la verdad que en general son bastante afortunados en la serie de animación. Otra cosa muy distinta son las figuras. Las figuras, pues cada una es de su padre y de su madre. Hay cosas muy acertadas y otras para nada. O sea, por ejemplo, yo creo que uno de los grandes errores, o al menos una de las cosas que menos me gusta a mí de esta línea de figuras, es que, por ejemplo, los diseños y las figuras de He-Man y Skeletor son horribles. Luego tienes la de Man at Arms, que es preciosa, o la de Ram-Man, o la de Bazooka, por ejemplo, que son fantásticas, pero la de He-Man me parece espantosa. Hay 40.000 variantes, hay una armadura para luchar contra los hombres serpientes, hay versiones de esas armaduras clásicas que tenía He-Man, pero en general el estilo de figura que tienen estos Masters de los años 2000, a ver, para gustos colores, para mí no me gustan nada. Pero lo que hay que quedarse sí o sí es con la serie de animación, porque además iba a más. Ya te digo que la primera temporada a mí me gusta mucho también los episodios de origen, por lo mismo que tú acabas de comentar, porque te explica muchas cosas que nunca te habían contado, pero es que esa tendencia sigue y sigue y sigue, y en la segunda temporada aquello es un no parar, o sea, te introducen los elementos de los hombres serpientes, de Hordak, del Rey Grayskull. El Rey Grayskull es un concepto que es brutal, o sea, el Rey Grayskull es una idea, un locurón de idea que nos hizo flipar mucho. Hubo gente a la que le cabreó porque en esa serie cancelada, de esa última línea cancelada de Powers of Grayskull, como te decía, Sí. ya se hablaba de un ancestro de He-Man llamado Hero, que era el que parece ser que forjó la espada del poder y tal y cual, y ahora venía esta serie y te hablaba de otro ancestro de He-Man llamado Rey Grayskull, que es el que en definitiva pues hizo el castillo, acumuló el poder en una espada y se enfrentó a Hordak muriendo en el proceso, y de él hereda Adam, mucho tiempo después, su espada y tal, ¿no? Luego intentaron casar estas dos mitologías con éxito regulero, pero en un principio la serie te va contando, pues, oye, su propia versión de todo esto, ¿no? Y fue increíble, la verdad. Y bueno, Antonio, yo creo que los Masters del Universo, después de esta serie, pues yo creo que la franquicia donde más o menos ha ido viva ha sido en el mundo de los cómics, ¿no? Bueno, Ahí ha ido más o menos, ¿no? Se puede decir. hay dos ejes a partir de aquí, de cuando acaba la serie del 2000. Hay dos ejes muy importantes, bueno, uno más que otro, ¿no? Para sobrevivir Masters del Universo. El más importante es la línea de figuras que se llamó Classics, Masters del Universo Classics, ¿no? Esta línea de figuras, en principio, es una línea de figuras también de Mattel, pero con la diferencia de que son figuras pensadas para coleccionistas, no para jugueterías. Es decir, estas figuras eran versiones muy, pero que muy mejoradas, tanto a nivel de diseño como a nivel de articulaciones, de pintura, de todo lo que tú quieras, de las originales, y eran figuras pensadas para coleccionistas, lo que entre otras cosas quiere decir que eran bastante caras. Si las comprabas directamente a Mattel cuando salían y tal, las podías conseguir a un precio bastante razonable, pero en cuanto esas figuras llegaban al mercado, digamos, habitual, los precios se disparaban. Y cuando se agotaba la tirada, se disparaban de La dispararse más especulación. todavía. Efectivamente, aquí entraba en juego la especulación hasta unos niveles impresionantes. Y bueno, claro, Motu Classics, que es esta línea que duró desde 2008 a 2020 prácticamente, claro, es una línea que no fue popular a nivel masa, porque evidentemente él solo lo conocía la gente que era muy fan de Masters del Universo y muy fan del coleccionismo, pero Masters del Universo Classics mantuvo viva la idea de los Masters del Universo, mantuvo, yo creo, la idea del coleccionismo y de la afición para muchos personajes, o sea, para muchos fans que habían crecido con las figuras originales y ahora coleccionaban otro tipo de figuras más caras. Y por tanto mantuvo la llama viva, ¿vale? No era una hoguera, pero era una llama que se mantuvo viva, ¿no? Ahí también, con el paso del tiempo, a partir de 2016, entra la compañía Super 7, que básicamente lo que hace es coger el testigo de Mattel. En un momento determinado, Mattel dice: mira, yo he publicado todas las figuras habidas y por haber de Masters del Universo, porque en Classic salieron todo lo que te puedas imaginar. O sea, todas las figuras que existen de Masters del Universo, algunas que no existían, en Classic salió de todo. De todo y más. Bueno, pues llega Super 7 y le pasan el testigo a Mattel, le pasa el testigo a Super 7. Super 7 saca cosas, en algunos casos, muy chulas, como por ejemplo figuras basadas en las películas, en la película del año 87, por ejemplo. Y bueno, versiones, digamos, reeditadas de lo que había sacado ya Mattel, por ejemplo. Y tiene la idea brillante, Super 7, de decir, oye, ¿y si ahora que nos plantamos ya en fechas recientes, o sea, estamos hablando de año 2016, 17, por ahí, o sea, hace relativamente poco, oye, ¿y si reeditamos las figuras vintage con un blister prácticamente igual, articulaciones igual, etcétera, etcétera, tal? A ver qué pasa. Super 7 sacó esta línea, pero no tenía los derechos, esto es muy curioso, no tenía los derechos de las figuras originales y tenía los derechos de las figuras Filmation. Así que aunque copia todo el blister, el aspecto y tal de las series, de las figuras originales, lo que realmente reproducen las figuras son los rasgos de las figuras de la serie de animación. Pero el caso es que mucha gente empieza a comprarlas porque le recuerdan a las series, a las vintage, a las antiguas, a las que compraban de críos. Y ante eso, Mattel dice, Ya, yo quiero mi trozo del pastel. espérate, la licencia de Super 7 se acabó, Mattel recupera la licencia, o sea, el contrato que tenía el Super 7 se va al garete, Super 7 ya deja de fabricar figuras de Masters del Universo, y Mattel hace exactamente lo mismo que había hecho Super 7, pero lo va a hacer mejor. Lo va a hacer a gran escala, lo va a hacer para jugueterías y a lo bestia. Y ahí tenemos la serie Origins, que son las que ahora están en las jugueterías otra vez, que básicamente yo creo que estamos comprando los cuarentones que jugamos en los años 80, más que los críos, porque yo creo que los críos pasan como el culo de estas figuras, pero ahí estamos nosotros comprando las sagas. Hombre, yo te pregunté hace un par de semanas otra vez, te pedí consejo porque quería tener alguna de mi infancia. Y bueno, tenemos que decir que para los que hemos sido niños en los 80 y hemos adorado a los Masters, ahora mismo estamos viviendo una época, ¿no, Antonio? Bah, sí, Que impresionante. es mágica, ¿no? Podemos ir a una Totalmente. juguetería y encontrarte los Masters, esto es volver a Claro, tu es infancia. que piensa que hace solo, pues eso, en estos tiempos relativamente recientes, ¿no? Que hablábamos aquí de Moto Classics, de Super 7 y todo eso. Bueno, Masters era una cosita y pequeñita para los cuatro frikis que nos molaba con las figuritas y tal. El otro pilar del que hablábamos antes eran los cómics, que a partir de 2012 DC recupera la licencia de Masters del Universo, que había estado bailando arriba y abajo de varias compañías, y saca unos cómics francamente muy aceptables y muy chulos de Masters del Universo. Y bueno, pues ahí estamos con productos pequeñitos pero muy apañados, que si cómics, figuras y todo, muy bien, tal y cual. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente en algún momento Mattel intenta volver a ir a lo grande con Masters del Universo, empiezan a gestarse los productos actuales que hemos visto ahora, ¿no? En Netflix, y sobre todo pues esta vuelta a gran escala a las jugueterías que tiene Masters del Universo, ¿no? Pero claro, si a mí me dices hace solo, ya no te digo hace 10 o 15 años, hace solo 5 años, me dices, no, no, que te vas a poder comprar el castillo de Grayskull en la juguetería de la esquina. Te hubiera dicho, anda ya, ¿de qué vas? ¿No? Pues sí, amigo, hoy en día, pues, y la cosa es que no es difícil de No, no, encontrar, no, no. vamos, que no, que no es algo que tengamos que bucear. Y bueno, hoy en día, si echamos un vistazo por eBay o páginas de segunda mano, las figuras que se vendían en los años 80, los precios son escandalosos. Son precios escandalosos, pero bueno, volvemos al tema del coleccionismo. Tema de la especulación, que eso es una lacra que por desgracia está ahí y Y en este eso tema que nos es. ocupa es muy, muy grande, ¿eh? Muy, muy Sí, grande la especulación, pero mucho. tanto ya te digo, nosotros por ejemplo, aquí en el mundillo del videojuego, la especulación también se las trae, se las trae, se las trae. Pero bueno, Antonio, yo ahora quiero hablarte un poco, o mejor que no hables. Porque los cómics de los Masters del Universo ya hemos dicho que no son solamente los que traían los juguetes, sí, las figuras en sí. Tenemos cómics incluso crossover con Superman. Sí, hay varios crossovers con Superman. Tampoco tiene mucho misterio porque básicamente lo que hacía Mattel era ceder los derechos, que es un poco lo que hacen normalmente pues estas compañías, pues a veces jugueteras o a veces cuando una película no quiere fabricar cómics, pues habla con una compañía de cómics, sea Marvel, DC, Image o quien sea, le cede los derechos por un tiempo y la compañía pues publica esos cómics de esa franquicia, ¿no? Por eso hay cómics de estas franquicias que ahora son de DC, ahora son de Marvel, no sé qué. Bueno, el caso que nos ocupa. Claro, los cómics de Masters del Universo, el primer origen son aquellos mini cómics de Alfredo Alcalá que venían con las figuritas y tal y cual. Pero muy pronto, esa primera versión de los mini cómics es mejorada porque ya se llega a un acuerdo con DC Comics. Entonces aparecen unos nuevos mini cómics ya producidos por DC Comics, aunque van insertados todavía en las figuras, con ilustraciones de Mark Teixeira, por ejemplo, y empiezan a aparecer algunos conceptos que luego se incorporarán, por ejemplo, en Filmation, como el hecho de que Manatarm sea el padre adoptivo de Tila, el tema de que la espada del poder esté partida en dos y que es la llave del castillo de Grayskull, bueno, cositas de estas en definitiva, ¿no? La cuestión es que estas licencias, pues como te digo, van cambiando de manos. En algunos casos Mattel da licencias a compañías de otros puntos del mundo. Marvel tiene la licencia de Masters del Universo entre el año 86 y 87, por ejemplo, que como ya decíamos antes son los años finales, ¿no?, de la muerte de la franquicia, con lo cual apenas salen 13 números, ¿no? Pero hay un universo de Masters del Universo dentro del multiverso Marvel, ¿no? O sea, existe ahí, ¿no? Hay tiras de prensa también basadas en Masters del Universo, también son relativamente tardías. Efectivamente, como puedes imaginar, cuando aparecen la serie de los 2000, hay adaptaciones directas de la serie de animación en cómic, hechas por compañías pues más bien de poquito reprise. Y luego viene una etapa que creo que es relativamente interesante, que es la de Dark Horse, que vuelve a producir cómics en algunos casos relativamente interesantes y vinculados en este caso a las Motu Classics. Dark Horse primero y luego DC harán los mini cómics que vendrán con esas figuras de coleccionista de las figuras Motu. Y aquí vamos ya, digamos, a ver un rasgo que van a tener tanto estas figuras como estos cómics, que son la intención de fundir en una sola pieza todos esos canons dispersos que hay de Masters del Universo en uno solo. Esto le salió regulero, porque evidentemente algunas de estas fusiones pues eran un poquito rocambolescas y no convencieron a todo el mundo, pero intentarlo intentaron. Por aquí aparece, por ejemplo, ya Axel Jiménez, que es el que actualmente está haciendo el packaging de Motu Origins, por ejemplo. Y luego ya un poquito más adelante la licencia vuelve a DC Comics, y aquí sí que merece la pena la cosa prestar un poquito más de atención, que es con los cómics modernos de Masters del Universo, que son los que, como te digo, están francamente muy bien. En un principio arranca en 2012 con una miniserie de 6 números, que en un principio pues parece ser que iba a escribirla James Robinson, pero ahí pasa una cosa rara. James Robinson se va rápido del proyecto, llega Kay Giffen, otros guionistas, y aquella miniserie se acaba un poquito de aquella manera. Pero eso no impide que salga una serie regular, que francamente está muy muy bien. Va a introducir al personaje de She-Ra, haciendo una especie de versión adulta de lo que hacían en la serie de animación, es decir, jugar con la idea de que en un primer momento esa hermana perdida de He-Man está trabajando para Hordak, cuando Hordak intenta invadir Eternia, y de hecho invade Eternia, etcétera, y como alrededor de estos episodios iremos viendo cómo esta princesa Adora se va liberando y se convierte en otra cosa totalmente totalmente diferente de lo que era hasta ahora, y acabará siendo She-Ra, ¿no? Y bueno, mientras ocurre todo esto y muchas más cosas, porque realmente estos cómics van a ser francamente muy interesantes, básicamente hay dos bloques: la primera serie regular, que son 19 números, y luego otros 19 números que llevarán el subtítulo de La Guerra de la Eternidad, Eternity War. Y francamente es una historia muy chula. Y por ahí en medio de todo esto aparecen los crossovers con el universo DC moderno, primero con los personajes de DC en la época del New 52, luego aparecerá otro crossover, los Injustice, efectivamente, también crossover con Injustice. Y por ahí en medio también un crossover con los Thundercats, que francamente pues no está nada mal tampoco, ¿no? Y bueno, yo no voy a contarlo, pero aquí pasa, en ese crossover pasa algo bastante... No voy a seguir, creo recordar, ¿no?, que es en el crossover que le pasa algo a He-Man. Sí, ya te digo, o sea, realmente ese cómic nos lo vendieron como el cómic donde le pasaba eso a He-Man, ¿no? Pero bueno, a He-Man realmente pues eso le pasó rápido, ¿no? O sea, tampoco no fue una cosa muy permanente, digámoslo así. Bueno, en el cómic sabemos que Antonio, que sí. no, eso no dura mucho. Pues aquí aún más rápido de lo habitual, la verdad fue un poco un bluff de la prensa el tema. Pero bueno, al margen de estos ruidos mediáticos y tal, la verdad que estuvo bastante... bastante bien, son cómics bastante, bastante decentes. Normalmente, la verdad es que los cómics antiguos de Masters del Universo tanto los que hizo Marvel como los minicómics originales y tal, a nivel de calidad, pues sinceramente no son la bomba. Estos cómics modernos a partir de 2012 de DC sí que están francamente bien, o sea, no te van a cambiar la vida, esto no es el regreso del Caballero Oscuro, pero están francamente bien y sobre todo es una forma muy chula de disfrutar de Masters del Universo para un público, digamos, adulto, no adulto en plan aquello súper serio y tal, pero vamos, que no son cómics infantiles, así que está francamente muy bien. Y bueno, entonces ya nos vamos acercando al final de la trayectoria, pero siempre se ha rumoreado de una nueva película. Incluso creo que el proyecto de la última película creo que se canceló no hace Sí, mucho. bueno, sí. Que una película que la verdad que yo creo que volver, los Master Universo creo que tarde o temprano volverán al cine, pero uf, ahora mismo el proyecto yo creo que está súper muerto. Sí, ahora mismo está bastante muerto, sí. Realmente hubo un proyecto, ha habido varios proyectos en desarrollo, en estadios muy iniciales de desarrollo, para devolver a los masters al cine. En principio, con el cine pasaba un poquito igual que con los cómics, es decir, Mattel le deja los derechos a una determinada compañía y esta en teoría debe hacer una película en 2 o 3 años o esos derechos revierten otra vez, ¿no? Bueno, eso más o menos es lo que tenía que haber pasado con Sony. Eso no funcionó. En un momento determinado, Mattel se mete como productora, digamos, de la propia película y el proyecto empieza a avanzar bastante más rápidamente. Está metido por ahí por medio de David Goyer. Se hacen incluso diseños preliminares, incluso se llegan a elegir actores, e incluso hay una fecha de estreno para ese hipotético proyecto de Masters del Universo. Pero eso también se va al traste porque, por lo visto, el coste de esa película era demasiado grande como para que el estudio quisiera arriesgar ese dinero, incluso la propia Mattel, ¿no? Entonces hay un cambio de estrategia en eso que viene motivado en parte porque, bueno, estamos hablando de los años en los que aparecen, pues, lo que tenemos ahora, las plataformas de streaming y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces empieza a moverse enseguida el tema de que esa película de Masters del Universo podría convertirse en una película de Netflix, una película para estrenar directamente en Netflix, ¿no? Pero aquí estamos hablando de rumores no confirmados, o sea, realmente ninguno sabemos exactamente qué pasó o dejó de pasar. Lo que parece ser, lo que se dice y tal y cual es que Netflix no está por la labor tampoco de hacer un coste de superproducción para una película en imagen real y lo que se plantea es un cambio de estrategia. Se abandona la idea de una película en imagen real para cines de momento y aparece, digamos, por un lado, la estrategia de Mattel de volver otra vez a las figuras, a las jugueterías, en este plan nostalgia, para reverdecer laureles, ¿no? De la gente que ahora pues compra y gasta dinero en esas figuras y demás. Y Netflix desarrolla dos productos de animación para su plataforma. El primero es el que hemos estrenado hoy mismo, Masters of the Universe Revelation, que en un principio está concebido como una secuela de las series de los años 80, o de la serie de los años 80, la serie de Filmation. Es una secuela más espiritual que real, ¿no? O sea, pero me refiero a que la idea es que coge ese canon de los años 80, también el canon de la serie de los 2000, en definitiva, coge esas ideas y va a jugar con ese concepto y con esas ideas y va a construir a partir de ahí. Es decir, es una serie un poquito hecha para los viejunos, para la gente que jugó con los Masters del Universo, que ha vivido todo este proceso de idas y venidas y tal y cual, y que quieren otro un producto más bien tirando adulto de Masters del Universo. Eso es lo que debería ser Masters of the Universe Revelation, que es la que produce Kevin Smith como showrunner, yo diría más bien como hombre de prensa, más que como showrunner, pero bueno, y que desde luego tiene un cast de voces impresionante, etcétera, etcétera, y que van a ser un total de 10 capítulos estrenados en dos tandas de 5 y 5 este año en Netflix. Y al margen de esta otra va a haber otro proyecto de animación, esta vez animación 3D con ordenador, de una serie totalmente nueva de Masters del Universo, dirigida en este caso al público infantil. Como te digo, animación 3D, dirigida a un público infantil con un diseño total y absolutamente nuevo y pensado, pues eso, para intentar llegar a lo que es los que hoy en día tienen, pues 5 años, 7 años, una cosa así. Bueno, imagino que en esa serie He-Man pues cambiará de color de piel, ¿no? Será afroamericano o algo de Bueno, esto, porque hay mucho de eso, pero lo malo es que hay mucho de eso en Revelation, no en la otra, ¿no? El diseño que se ha visto de He-Man, de la serie esta infantil, A mí me echa mucho para atrás. Bueno, ya te digo que yo no soy el target de esa serie. Me da repelusa, ya te lo digo ahora. Y en el caso de Revelation, que es la que nos debería gustar a los clasicones, pues la verdad es que, bueno, pues bueno, en fin. En fin, hay tema de debate ahí. Vamos a dejarlo ahí. Ay. Yo he visto hasta el cuarto capítulo, bueno, me he quedado en el cuarto, la mitad. No voy a opinar por si, porque quiero dejar la puerta abierta a una segunda pildorita hablando de esta serie. Pero bueno, a ver, yo creo que cuando Netflix hace una serie de animas, una serie de lo que sea, Netflix es capaz de poner todo pata arriba. Lo que, pues bueno, no vamos a echarle la culpa a Netflix en este sentido, porque no sabemos. Ya digo, no quiero hablar, profundizar en la serie. Y bueno, yo creo que esta serie es lo último que tenemos actualmente de los Masters del Universo. Bueno, yo creo que ha sido un recorrido muy amplio. Muy Antonio, creo que nos ha contado todo sobre el origen de estas figuras, de estos personajes, ¿no? Que estaban en nuestra infancia y que a día de hoy, ¿no? Pues están más vivos que nunca. También gracias ahora al boom de esta nueva serie. Yo recuerdo a Antonio con cariño el Club Master del Universo. Señor. Esos carnets, ¿no? Que yo recuerdo que tenía que te mandaban una llave que era la llave como la llave del castillo Grayskull. O algo así, ya no, ya digo, ya es mi memoria, ya es mi memoria. Y te mandaban, creo recordar que todos los meses o cada 3 meses, una especie de revista. A los socios del club era algo maravilloso. Sí, era algo maravilloso. O sea, yo nunca llegué a ser de ese club porque yo vivía en provincias y estas cosas era como, madre mía, esto aquí no llega ni de coña, ¿no? Pero era como un lujazo, era como decir, era como si fueras un fan VIP, ¿no? Si tenías ese trozo de cartón que ponía Sí, sí, tal y sí, cual, ¿no? Era sí. lo más, eras lo Sí, más. podía entrar, no, a la juguetería sin hacer cola. Efectivamente, a tope. Y bueno, el reino de Neverland pues es un podcast de videojuegos, aunque hoy en esta pildorita, como hemos dicho, hemos dejado aparcado un momento el mando. He dicho un momento porque los Masters del Universo Antonio también han tenido su momento en el mundo de los videojuegos. Pero la verdad es que fructífero, fructífero no ha sido. Se puede decir que ha sido muy parecido a lo que le ha pasado en el cine, aunque en el cine solamente ha tenido un encontronazo, pero bueno, hay que decir que el primer videojuego que tenemos de los Masters es del año 83, sacado para la consola Intellivision, que era de Mattel, ¿no? O sea, Mattel dice: yo me lo guiso, yo me lo como. Bueno, este juego era, os podéis imaginar los gráficos del año 83, las navecitas, cómo se veían. Al final de cada nivel tenía que hacer, bueno, una lucha de espadas con Skeletor, y estoy hablando de lucha. Siendo generoso, que tampoco es que era un producto de su época. En aquella época estamos hablando de que estaba a punto de pasar el colapso en el mundo de los videojuegos, todo esto del ET de Atari y demás. O sea, había los videojuegos, en ese momento había mucha, mucha, mucha basura. Y eso llegó a que explotara lo que es la burbuja del mundo del videojuego más o menos en esta época. También salió un port para la Atari 2600 de este juego, Master Universe Power of the He-Man, que era un poco inferior gráficamente a lo que vimos en la anterior consola, pero básicamente era el mismo juego, tampoco era otra maravilla. Ya saltamos al año 86, que este videojuego le tengo yo un cierto cariño, no porque sea bueno ni mucho menos. Este videojuego es el videojuego basado en la película, en la película de Dolph Lundgren. Pues este videojuego, creo recordar, salió para la Spectrum. Y bueno, Antonio, este videojuego yo le tengo cierto cariño, te digo por qué. Porque en casa de un amigo de mis padres, vi este videojuego, vi que él estaba jugando. Para mí, yo digo, un videojuego, He-Man, me explotó la cabeza. Tiene que ser la Me bomba. explotó la cabeza. Sí, me explotó la cabeza. En aquella época, claro, yo no era alguien exigente en el mundo del Claro. videojuego. Yo veía, era vista parecida a lo que es un Zelda. Después tenía momentos de beat'em up, yo contra el barrio, de aquella manera, de pelea. Pero bueno, era un niño, yo tendría 5 o 6 años, no recuerdo, pero pero para mí, ¡buah!, una maravilla. Y a día de hoy, pues tengo este juego que lo que recordáis, la Spectrum, era de cinta, videojuego que era una cinta de cassette, lo tengo por aquí, pero sobre todo por cariño y demás, pero el videojuego en sí, a los ojos de hoy, era malísimo. Claro. Después tenemos de la Commodore 64, sacó otro videojuego en el 87, que era Master del Universo Super Adventure. Este videojuego, ¿cómo decirlo? El videojuego estoy siendo muy generoso. ¿Por qué? Porque más que todo era un videojuego un juego con texto. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos que escribir lo que queríamos que el personaje fuera a ser o que podía ser. Y el juego más o menos pues nos dejaba movernos. O sea que de videojuego tenía poco, ¿verdad? Ese mismo año también para la misma plataforma salió Master Universo de Liar Stone, donde aquí ya pues podíamos jugar un juego más rollo aventura, así un poco más plataforma, pero la verdad que el juego no era para nada una maravilla ni nada. Creo recordar que este videojuego por lo menos tenía la música de la serie de animación de los años 80. Creo que no hemos hablado de esa banda sonora, Antonio, pero mítica. Mítica, mítica, totalmente. Mítica, una cancionaza que vamos, que eso, ¡buah! A día de hoy es que la escuché y es un subidón. Totalmente, es que hay varios temas, digamos, relacionados con Masters del Universo que son un poco lo que te ponen las pilas, ¿no? O sea, y realmente... por ejemplo, pues la serie de animación de los 80, ¿no? Aunque hoy lo decíamos, es infumable hoy en día ver los capítulos o ver varios seguidos, la música es oírla y venga para arriba, ¿no? La música de la película de 87 a mí me encanta también, o sea, que realmente maravilla, sí. O sea, me encanta. Bill Conti, además, el compositor de Rocky. Y Karate Kid. Yo es que estaba esa banda sonora, ya os digo, esa banda sonora, la verdad que cuando he empezado a ver la serie esta de Netflix, no sé si más en el último capítulo ahora, pero sonará algo, pero creo que ni un acorde, nada. Eso me ha decepcionado un poquito a mí también, porque, a ver, yo imaginaba pues música nueva, me parece perfecto, pero un poquito, ¿sabes? Un algo, sí, sí, aquello que digas, ostras, me hubiera molado. Claro, me la está vendiendo como que es la secuela de eso, pues, algo, pero bueno, vamos a seguir con los videojuegos. Y para Game Boy Advance en 2002 nos llegó otro videojuego, Master of the Universe He-Man Power of the Grayskull. Este videojuego salió para Game Boy Advance. Este videojuego pues bebe de la serie de animación desde el año 2000. La verdad, aquí con el boom de esa serie pues salió este videojuego. Que este videojuego salió por la compañía TDK, que todos las conoceremos por las cintas. Sí. y bueno, el juego, la verdad, se nota muchísimo que es un juego que quería vivir de la renta del boom de la serie. Y básicamente porque el videojuego es malísimo, malísimo. Yo este no lo tuve, pero lo jugué a través de una run. Era tan aburrido que del primer nivel lo quité. Veía a He-Man en portada y dije, bueno, a ver si por fin un videojuego bueno de los Master Universo. Va a ser que no, Sergio, va a ser que no. Está complicada la cosa. Y ya, sí. Y ya llegó un nuevo videojuego para una nueva generación de consola, ¿no? Para la PlayStation 2. Uh-huh. Y dices, wow, si la PlayStation 2 es la consola más vendida de todos los tiempos. También salió para GameCube, para la primera Xbox. Un videojuego de He-Man los Masters del Universo tiene que ser un éxito. Pues va a ser que no. Mira, este es el único que tengo yo. Tú sabes que soy un zote en videojuegos, no tengo ni Flowers. Y este lo compré porque era Masters del Universo y se da la circunstancia que yo tengo una PlayStation 2. Y digo tengo en presente, aún la tengo. así de actualizado estoy yo. Y digo, pues digo, Masters del Universo, esto tiene que ser la bomba. No. Lo que sí es la bomba es la portada. La portada es preciosa. Eso sí. Pero no, el videojuego es regulero. Sí. Y hay que decir que creo recordar que salió solamente en Reino Unido este videojuego. No sé si, creo que la copia que tendrá, imagino que no estará en español, no lo sé, lo mismo me estoy equivocando. No sé si fue este u otro juego el que salió exclusivamente en el Reino Unido. Luego te mando fotos, no me acuerdo cómo la tengo. Hace ¿vale? mil años que no juego, no sé. Vale, pero ya, solamente el videojuego este es solamente por la portada. Uh-huh. Te digo, es que PlayStation 2, yo recuerdo también, Antonio, que te sacaron un par de juegos, de incluso del coche También fantástico, los tengo. que Todo lo que sea friquerío, ahí estoy yo. quiero recordar que uno me lo pasé entero, el juego en sí era un tontería, pero joder, era la única manera de poder llevar Yo aquí, pero en mi bueno. amplia tradición ya con respecto a videojuegos, nunca pasé de la primera pantalla, pero tengo los juegos ahí. O sea, una pantalla jugué, más no, ya no sabía más. También muy buenas portadas. Sí, y bueno, además es que lo que tú dices, es que la excusa para llevar a Kit, pues de comprar el videojuego, que luego es una mierda, mala suerte, pero da igual. No, pero bueno, es que está entonces, bueno, en aquella época sí había análisis y demás, ya había un montón de cosas, pero en los años 80, todos sabemos que, por ejemplo, cuando compraba 80, 90, compraba un videojuego, te dejaba llevar por la portada, Efectivamente. uff, portadón, pero después metía el juego y dices, esto no tiene nada que ver, ¿eh? Efectivamente. Y bueno, ya, y ahora vamos a saltar al que posiblemente sea el mejor videojuego, ¿no?, de los Masters del universo. He-Man, The Most Powerful. Perdón, mi inglés. He-Man, The Most Powerful Game in the Universe. Este videojuego es exclusivo para móviles, pero es un videojuego plataformero, aventura, muy divertido. Este sí no me lo llegué a terminar de pasar porque me encantan los videojuegos, pero yo eso de jugar en el móvil no va conmigo. No lo he intentado varias veces, pero no. Pero la verdad es que el juego tiene una pintaza total. Lo que pasa es que ahora es imposible de descargarlo de forma legal. Hay maneras que se puede descargar. Pero el videojuego de verdad que era muy entretenido. Quiero recordar que incluso tenía la banda sonora también de la serie. Creo recordar, ya te estoy tirando de memoria. Y también salió otro videojuego también para móviles, He-Man, Tupelo Grey Skull, que este videojuego en sí es súper aburrido. Este es el último que ha salido. Este videojuego Madre mía, qué racha, básicamente, es que. bueno, no, los másteres en videojuegos no han levantado cabeza. Solamente digo el anterior que he hablado, te puedo decir que sí es muy divertido y entretenido, pero este que hablo ahora básicamente es aporrear la pantalla del móvil y ya está, no tiene más. Aparece un malo en pantalla, eres He-Man, le das pum, pum, pum, pum, pum, pum, para cargártelo con la espadita. No tiene más, aparte diseño de personajes feísimo, muy nada. Y sé que en los años. Bueno, también salió. Este videojuego sí es curioso. Que es Toy Soldier. Warcher. Que este salió de la compañía Ubisoft. Donde te nos juntaban como una especie de guerra de muñecos de nuestra infancia, ¿no? Tenemos a He-Man, a los G.I. Joe, Cobra, incluso personajes de la saga Assassin's Creed. También tenemos en este videojuego. Yo digo, aquí He-Man aparece más bien de homenaje. Pero bueno, no lo he catado, solamente lo he recogido esa información, pero no puedo hablar de, pero me pareció curioso que un videojuego donde podías encontrar todas estas figuras de acción de nuestra infancia. Y ahí ya lo último que encontré es una especie de beat'em up de un yo contra el barrio, donde lo único que he encontrado, la verdad, ha sido una especie de demo que creo que se puede jugar. Solamente, bueno, en PC, en Android, creo recordar este enlace que tengo, donde aprovechan el diseño, ¿no? Porque son idénticos el dibujo a la serie de Filmation, y es un yo contra el barrio. Maneja a He-Man, por ejemplo, estoy viendo aquí a la hechicera, a Tila, y a darte palos contra los malos. Bueno, mira, No, hay sí, planes, bueno, hay es. planes peores. Sí, no, pero bueno, yo por ejemplo, yo siempre que me imaginaba un videojuego de los Master Universo, no sé si tú te has escuchado la saga Golden Age, ¿vale? De espada y brujería, saga mítica de Sega, de también yo contra el barrio, de pelea de pues, una especie de Conan el Bárbaro. Pues yo me imaginaba siempre videojuegos de He-Man así, como de hecho yo primero quiero recordar que al Golden Age lo llevaba el Conan o lo llevaba el He-Man Claro, cuando era niño. claro. Y esto es lo que yo me esperaba cuando yo quería que fuera un videojuego de los Masters del Universo. Pero por ahora me quedo con las ganas. Y bueno, y esta ha sido la trayectoria de He-Man y los Masters del Universo en el mundillo del videojuego. No ha sido muy fructífera. Ojalá en el futuro tengamos algo que digamos que esté a la altura, lo mismo que. que cuando hablamos de superhéroes, videojuegos, hasta hace unos años, no, digamos que no se daban la mano hasta que llegó el Batman y su saga Arkham y nos dimos el abrazo, básicamente. Pero bueno, yo creo que con esto vamos a terminar esta pildorita sobre He-Man y los Masters del Universo. Antonio, yo te doy las gracias una vez más por estar este ratito aquí, que al final lo que yo quería que fuera una cosita rápida de una horita, se ha ido algo más, pero bueno, me da igual. Yo creo que hablar contigo y cuando hablamos de temas que nos gustan, pues no, no, eso la verdad es que se pasa el tiempo No, volando, nos pero a mí ha venimos sido. arriba, nos venimos arriba. Las cosas. Sí, claro. Y bueno, pues nada, Antonio, yo darte las gracias otra vez, Nada. ¿de acuerdo? Y ya te digo, no, no te, no, no descarto yo que te llame para hablar de esta serie cuando termine de verla, o quizá cuando la serie esté completa con sus 10 capítulos, hagamos algo. Estoy por ahí viendo que la otra mitad, algunos dicen que viene incluso en agosto, con lo cual pues no debería tardar mucho, no sé, en verse la otra Pues mitad. Sería lo lógico, porque bien, ¿eh? estamos hablando de una primera temporada partida en dos, no una primera y segunda temporada, sino una primera temporada partida en dos. Así que algunos hablan de agosto, otros he visto septiembre, pero vamos, espero que no mucho tardar, veamos el cacho que nos falta. Bueno, pues Antonio, le digo, un placer tenerte por aquí, por en el reino de Muy Neverland. bien, pues un placer el mío. Y bueno, familia, espero que esta pildorita os haya gustado. Sé que, como he dicho antes, hemos aparcado los videojuegos, pero creo que los Masters del Universo, para los más viejunos, es parte de nuestra infancia. Puede ser tan importante como una NES, como una Super Nintendo, como una Master System, como una Game Boy. Yo digo, los Masters del Universo son parte de nuestra infancia y yo creo que tendría que estar aquí en el reino de Neverland. Así que nada, os mando un besito, un abrazo a todos los neverlandianos y neverlandianas y nos escuchamos en próximas pildoritas o en próximos programas. ¡Hasta luego! Que está